El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria, el favorito de los bichos Buri. Ay, qué ganas tenía de volver a escuchar esta sintonía del programa regular, y además con novedades, porque como sabéis, la última semana se produjo un nuevo Nintendo Direct que dejó una ingente cantidad de anuncios que tocará repasar. Más allá del mero análisis o de las opiniones que podamos tener, quiero resaltar un aspecto que no debería pasar desapercibido. Al concluir la presentación, Sakurai apareció en escena para mostrar al personaje de Banjo en Smash. Aitor, loco de contento, por supuesto. Pero lo relevante es la forma en la que se presentó. Ante la cámara, el diseñador japonés explicó sus orígenes y el destino actual de la saga, propiedad de Microsoft. Y lejos de obviar este hecho, aprovechó para pedir a los usuarios que si quieren jugarlo, lo hicieran en Xbox. No es habitual que un creador de videojuegos, más cuando está unido a una empresa que fabrica consolas como es Nintendo, hable sin tapujos sobre otras plataformas. Y eso habla muy bien de cómo estamos cambiando las estrategias de comunicación en estas empresas, de cómo están cambiando las reglas del juego. Hay una apertura que va en sintonía con los hábitos de los jugadores, cada vez menos propensos a cerrarse a una única marca. Esperamos que esta sea la línea a seguir en el futuro y no se quede en un hecho puntual o anecdótico. Y si estamos aquí en el Batallón Pluto es para hablar de videojuegos, para hablar con buenos amigos y pasar un rato maravilloso. Y para mí es un gran lujo poder dar la bienvenida a Tony. ¿Qué tal? Pues muy bien, ya con ganas de hacer un poquito de podcasting. Y es que esta semana se nos avecina con bastante cosa y directamente es algo genial. Directamente. Bueno, te han ocurrido, imagino, muchas cosas en este tiempo de ausencia desde que hablamos de Doom. Madre mía, lo que ha llovido, ¿eh? No hace tanto, pero cada semana estar aquí hablando en el micrófono, imagino que también lo habrás echado un poquito de menos, ¿no? Sí, la verdad es que se echa de menos. Se echa de menos porque sobre todo ves muchas cosas que pasan y las quieres comentar. Echas de menos el hablar con vosotros aquí en este podcast. Y al final sí que se va hablando por WhatsApp y tal, por Twitter, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hoy vamos a tener la oportunidad, además, precisamente directamente. Hoy el protagonista está fuera de toda duda, es Nintendo. Pero vamos a verlo más adelante porque hay también otras cositas sobre la mesa. Seguimos con las presentaciones. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues la verdad que sí que cositas, ¿eh? Aunque parezca que no. Yo quiero recordar que hay por ahí una cosa que se llama Uplay Plus, que este mes es gratuito en PC, que todo el mundo coja y lo haga, desde luego, que se ponga ahí y se suscriba durante este mes al servicio. Y que lo aproveche porque hay un catálogo inmenso con todos los DLC incluidos. Quiero decir, si por ejemplo habéis jugado a Assassin's Creed Origins, por poner uno, y no habéis jugado los DLC, os cogéis este mes, os descargáis el juego y os jugáis el DLC. que me parece una oferta genial. Y nada, pues desde aquí recomendarlo, porque yo ahora mismo me acabo de descargar The Division 2 y en cuanto pueda pues voy a pegar un poquito. Claro, la cosa es cuándo puedes, porque es complicado, ¿no? De hecho, ayer un amigo me decía, me acabo de bajar el Uplay, vamos a jugar algo esta noche, y me quedé dormido en el sofá de mi casa. O sea, no pude acudir a la llamada, y es verdad que es claro. Que tenemos tantas cosas, afortunadamente, ¿no? Pero que eso no te pasa podemos. A ti... Porque te has metido a YouTuber y ahora ya tu vida amigo. Se cambia, tu claro. Videojuego es otro, ahora tu videojuego es hacer vídeos de YouTube, mi tú lenguaje sabrás esas cosas que haces. También ha cambiado. Yo me parto de la risa. ¿Qué pasa? Yo te digo de verdad, yo te veo los montajes estos que me haces, tus chistecitos graciosos, yo me parto la caja de la risa, tengo que decirlo, porque digo, mira el tío ahí, y la verdad es que está bastante bien, y espero que esto sea el inicio de un estrellato en plan el Rubius, espero que no seas Dallas Review, que seas el Rubius y que te vaya muy bien. Por Dios, no. Ya de hecho hago el spam y ya acabamos. Mi canal se llama Serturjo, todo junto. Y nada, pues que aparte del canal mío, también estamos con el del Batallón Pluto, subiendo contenidos adaptados del podcast, esos directos de los viernes. Este último, además, muy interesante, jugando a Gears 5. Pero jugar lo que jugar, jugamos poco. Me puse a hablar sobre podcasting, sobre los premios que ahora está celebrando iVoox, sobre el gotelé en las paredes, sobre el proceso de toda creación artística. No sé, creo que son experiencias muy chulas los directos y además son de esos formatos que hay que vivir en el momento. Aunque luego los subamos a YouTube, que está ahí para quien lo quiera ver, le pasa como a los Nintendo Direct. Que donde cobran fuerza y magia es justo a la hora determinada en la que el pilotito se pone en rojo. Así que ya sabéis, casi todos los viernes estamos ahí en nuestro canal de Twitch. Y continuamos porque también nos acompaña Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, también buscando tiempo para jugar, ya sabes, porque hay demasiadas cosas y además, como Juanjo, también me he instalado Uplay Plus y me he apuntado y quería hacer dos apuntes más a la explicación que ha dado, que es correctísima. Uno, hay que tener un poquito de ojo porque la gran ventaja que tiene, que es poder disfrutar de esos contenidos premium, los DLCs y todo eso, puede tener un problema y es que si tú ya tienes partidas guardadas de esos juegos de una versión estándar, cuando instalas la que viene Uplay Plus, que es la Premium, y lo vuelves a instalar, se pueden jorobar las partidas que tienes o el progreso en el juego. Y Ubisoft recomienda muy en serio que hagáis copia de seguridad. También voy a hacer un poco de spam, ya que estamos, porque he hecho un tutorial que está en Casa Capitular de Atreides de cómo se tiene que hacer el backup de esas partidas, que es rapidísimo, muy sencillo. Ahí os pongo dónde hay que pinchar, dónde tienes que copiarlo y con eso te quitas problemas. Luego, simplemente, si tienes algún problema, restauras y ya está. Porque es una oferta fantástica, está muy bien, pero sería una pena que cojas por algo gratis te cargues, por ejemplo, como yo, 75 horas que llevo con el Assassin's Creed Odyssey. Ahí, bien. Qué drama. Sí, por eso digo lo de hacer las estas. Y por añadir una parte buena, además, si coges, no solamente te dan la parte esos 100 juegos, sino que accedes a la beta del Ghost Recon Breakpoint, que está ahora mismo y que la verdad está muy bien. Bueno, está ahora mismo, estamos grabando hoy en domingo, no sé si para el jueves sí, que esto salga. Para el martes que esto salga, estará o no estará aún, pero vamos, si no, son 100 juegos, es pues una maravilla. Fíjate, como se da la circunstancia de que estamos pluriempleados y hacemos muchas cosas, vamos a hacer algo improvisado, vamos a poner en la descripción del audio todos estos enlaces a tu vídeo de YouTube, a mi canal, y ya de hecho aprovecho, Tony, ¿tú quieres promocionar algo? Jugad a mi juego en Steam, Autelis, por favor. Ya que estamos. Parece fantástico. Y Juanjo, lo mismo te digo también, esta oportunidad, ¿eh? Bueno, yo promociono los productos sanos y ecológicos. Comer cosas ecológicas, chicos. Es bueno para vosotros y es para el planeta. Vale, iba a hacer un chiste, pero era de humor negro. Vamos a dejarlo aquí. Y nada, yo soy Sergio, presento esto. Hoy vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de novedades, de cosas que están por llegar. Y lo mejor es contarlo todo. Todo como siempre en este sumario del programa de hoy. Es que llevábamos tiempo esperándolo, pero no terminaba por anunciarse. Sin embargo, al fin Nintendo ha llevado a cabo un nuevo Nintendo Direct con el propósito de compartir las novedades que llegarán los próximos meses a Switch. El vídeo, de casi 40 minutos de duración, ha dejado un reguero de titulares que toca analizar. ¿Cómo ha quedado el catálogo de la consola tras esta presentación? La actualidad de la semana en esta ocasión está centrada, como digo, en Nintendo, pero no es lo único que vamos a tratar. Vuelve al programa un habitante de Alexandria de los pies a la cabeza. Hablamos con Marta García, a quien podéis leer cada mes en la revista Games Tribune y autora de varios libros sobre el estudio Ghibli y Final Fantasy. Precisamente con ella profundizaremos en su último trabajo, Cristales y Guerreros de la Luz. Pero también queremos saber qué piensas sobre Final Fantasy VIII ahora que está de actualidad, por varios motivos. Y por supuesto, os tenéis que quedar hasta el final porque tenemos una que estamos jugando, protagonizado en este caso por Tony y ese Astral Chain, que espero que haya disfrutado muchísimo. Todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y como comentábamos, el bloque de actualidad esta semana es muy obvio, por motivos más que evidentes, ese Nintendo Direct que se produjo el día 5 de septiembre a una hora ya de por sí un poco regulera, a las 12 de la noche. Yo no sabía muy bien si verlo en directo, porque nos pilló entre semana, no sabía ni siquiera si en el batallón íbamos a hacer directo, pero preguntamos, lanzamos ahí la cuestión en nuestras redes sociales de si nos ibais a acompañar, si ibais a estar en Twitch siguiéndolo con nosotros, esa cobertura. La mayoría dijo que sí, pues nosotros nos debemos al público y ahí que estuvimos. En un evento que yo creo que al final mereció, por supuesto, la pena, ya había señales, esos 40 minutos de duración, un formato más largo de lo habitual, y lógicamente cuando Nintendo te convoca a las 12 de la noche de un miércoles, de un jueves, con 40 minutos de contenidos, uno tiene que estar alerta, porque a lo mejor suena la flauta. Y a mi juicio, desde luego, sí que sonó la flauta. No sé vosotros cómo vivisteis el evento en líneas generales antes de meternos en los anuncios, pero para mí es crucial lo que vivimos para entender o para albergar alegrías de cara al catálogo que se avecina en Switch. Bueno, pues yo creo que es que en esto Nintendo se mueve como pez en el agua. Fue pionera en este asunto de ir por otro lado a lo que se estaba acostumbrado. De hecho, tan lo ha hecho que ha marcado tendencia y ahora mismo es quien lleva la batuta en esto y quien mejor lo hace, sin duda. Esto no tiene parangón. Lo hacen tan bien que aún no llegando a la excelencia, con la diferencia que hay con respecto a los demás, es tan grande que uno llega al direct y llega contento. Y sale del direct y sale más contento. Así que yo creo que están ahora mismo en un momento dulce. Además, yo creo que los anuncios han estado bastante bien. No se puede esperar más en la fecha en la que estamos. Me parece increíble el catálogo que se está confeccionando y me parece increíble la manera de mostrarlo. Así que para mí, bastante bien Nintendo y bastante bien por la consola y al final bien por nosotros, que somos los que vamos a disfrutarlo. Y muy bien por el contenido, porque como tú dices, no se puede ir más, pero ha habido mucha cantidad, quiero decir, son en torno a unos 40 juegos si contamos con los de Super Nintendo. Es una cantidad importante para añadir al catálogo. Está francamente bien, unos cuantos clásicos, bueno, yo he salido muy satisfecho, no puedo negarme. Entre novedades, ports y clásicos, francamente muy bien. Ah, e indies. Sí, yo la verdad muy bueno. Yo la verdad es que salí como diciendo, yo lo había diferido porque no estaba en ese momento en casa, estaba fuera, pero sí que cuando vi todo lo que había, digo, ostras, a lo mejor muchas de estas cosas no las habíamos pedido, o unas cuantas de ellas, pero es que están muy bien, hay mucho cariño, hay mucho mimo, se ve la calidad, con lo cual es que hay que salir contento de aquí. Digo, efectivamente, porque además tuvimos juegos muy diferentes, creo que eso hay que resaltarlo, y si os parece vamos a empezar porque había un rumor a voces, hubo una filtración, un producto incluso que se empezaba a comercializar, una funda de Overwatch para Switch. Claro, todo el mundo pensando qué sentido tiene vender una funda de un juego que no está en la plataforma. Ahora lo entendimos, porque el título de Blizzard aterriza en la consola híbrida y va a llegar el 15 de octubre. Y ojito, compañeros, porque hay que apuntar ese 15 de octubre, porque vamos a ver, conforme hablemos de otros juegos, que no es el único que va a llegar ese día. Pero en lo que respecta a este Hero Shooter, lo que vimos, bueno, es el juego que todos conocemos, ahora también en portátil, y es un shooter que bueno, que fue clave para esta última etapa de Blizzard, que quizás en estos últimos momentos se había quedado un poco reducido a ese perfil de jugadores que siguen jugando a él, pero no habían conseguido llegar a nuevo público. Y esta es una oportunidad muy buena de precisamente que los usuarios de Nintendo conozcan Overwatch. No sé, ¿qué os parece lo que habéis visto? Sí, a ver, yo pienso que llega tarde, es mi opinión. Creo que esto tenía que haber llegado antes. Me parece a mí que urgía más, como primer juego en esta plataforma, en esta consola, por parte de Blizzard, Overwatch, que Diablo 3. Esto, opinión mía, creo que ahora mismo pega más el pelotazo un Overwatch que este Diablo 3 que salió hace ya bastante tiempo, aunque se ha ido actualizando y tal. Pero es que realmente es perfecto para promocionar el Nintendo Switch Online. Pero creo que ahora mismo hay tanta oferta que si Overwatch hubiese salido al principio del Switch Online, hubiese petado bastante, bastante más. Porque al final sería... Es un juego competitivo, es un juego con mucho seguimiento, con una comunidad muy, muy activa. Hay fanart diarios, hay streamings diarios, hay... Es increíble el competitivo de este juego. Y una crítica que se le ha hecho, no, pero es que ¿por qué corre a 30 frames y el Paladins va a 60? Hombre, compáralos. Además, Paladins está hecho con Unreal Engine 3. Es ya tiene su tiempo. Y en Overwatch hay escenarios mucho más detallados, pero en fin, una grandísima adición al catálogo de Switch. Uh-huh. Y aunque hay una cosa también que es peculiar y que puede cambiar un poco cómo salen los juegos en Switch si tiene éxito. Porque el juego sale en edición física sin tarjeta. Solamente lleva dentro del plástico un código. Y tres meses gratis del online. Que digo eso, que además te lo ponen fuera de la caja, te lo dicen en inglés, te dicen que no hay cartucho dentro, ¿vale? Como, efectivamente. Como avisando de que lo único que te venden es una carátula, una carcasa y un código, ya está. Entonces veremos si esto no se convierte en una norma para juegos que en realidad, bueno, en este tiene mucho sentido que sea online porque tiene muchas actualizaciones, el juego en sí es completamente online, o sea que la edición física por ir a la tienda a comprarlo, porque si no... Bueno, depende del juego, yo tengo que decir que es que en este juego es una tontería tener el cartucho, este juego no tiene modo que no sea para jugar online y tal, entonces el juego solo de por sí no vale para nada. Así que hasta incluso agradezco hombre, que tenga la caja, porque hombre, la verdad es una pero tontería es cierto tener este juego físico. Que la memoria de la consola es limitada. Entonces, sí, te animas a hacer una distribución, porque aunque sea solo la caja y no haya nada dentro, hay un coste llevar eso a las tiendas de muchos países. No entiendo muy bien la decisión. Porque si es un componente al final de coleccionismo, que es a lo que ha quedado relegado este tipo de productos online, pero que te venden en físico, al menos mímalo un poquito, ¿no? Ha sido un poquito extraño. Pero Sergio, piénsalo, ¿de qué te vale este cartucho? Sinceramente, es lo mismo que tener un disco del PlayerUnknown. No, pero, ya, es, pero por no el vale almacenamiento, nada. No por otra cosa. Sí, eso pero, sí, es el único aspecto, la verdad. Pero ver, es el juego en sí... No, digo que Overwatch al principio salió en disco para One y para PC y para PS4. Sigue estando en disco, pero la realidad es que ese juego en concreto, el día que no haya matchmaking, no valdrá, ese disco no valdrá para nada. Ni como no digo tampoco. Lo único que para lo que sirve esto es para dos cosas. Por un lado, para que las tiendas puedan vender el juego, con lo cual ganar dinero, y por otro lado, para que la gente pueda regalarlo. Porque si cuando te lo vas a comprar tú solo dices, es que ¿para qué quiero esto si no tiene nada? Pero sí lo puedes regalar a alguien. Sí. Hay que tener en cuenta que este juego supongo que mucho también es para gente muy joven, aunque pueda cubrir todo el espectro, pero encajan también gente muy joven en la que probablemente no se compren ellos el juego si no se lo compren. Y muchos padres debe costarles más comprar cosas en digital que ir a la tienda y que el niño se lo compre. Eso es verdad. Eso es. Pero no es lo único, porque empezamos con Overwatch, pero desde luego, vamos, luego continuamos con otra ristra de novedades. Por ejemplo, Luigi's Mansion 3. Hemos visto nuevas imágenes y detalles sobre esta aventura en solitario del hermano de Mario. En esta ocasión ya sabemos que se adentra en un hotel, y además un hotel, aparte de con varias temáticas, muy interesante. Recuerdo una que hemos visto de temática egipcia, otra con una discoteca. También un nuevo modo de juego multijugador que nos va a enfrentar Luigi's contra Gomiluigi's. Y ojo, porque el componente cooperativo, el componente social, que a priori parecía que era anecdótico, que era un guiño, bueno, poquito a poco vamos metiendo esto, va cogiendo protagonismo, ¿eh? Sí, y a mí justo ese minijuego, bueno, ese modo, me ha recordado mucho al minijuego que había de Luigi en Nintendo Land. Ajá, sí, sí, sí. Yo la verdad es que en el Nintendo Land lo tengo ya tan olvidado de mi mente. Uy, es una joya para mí, de verdad. Sí, sí, con eso estrené yo Wii U. Pues lo tenemos dentro de muy, muy poquito, ¿eh? La verdad es que me parece muy bonito y es un juego que no va a caer ahora porque es que hay 50.000 cosas, pero que en algún momento va a pasar por mi Switch seguro, porque tiene pinta de ser divertido, tiene pinta de poderlo, bueno, puede jugarlo con más gente, pero incluso jugándolo solo, tiene pinta de que me lo voy a pasar muy bien. Pero es que es una avalancha de juegos, o sea, yo ya tengo definido lo que puedo jugar y ese ni me da la vida ni me da la cartera ya. Además, es que no lo sé, porque es que me gustaría muchísimo. Creo que es un juego que me va a encantar. De hecho, ya dije que me pasé el 2. Incluso hubo gente que se lo compró, con lo cual yo aluciné con el poder mediático que tenemos aquí. Pero es que no sé. Tengo la duda de, sé que me va a encantar, pero tengo tanto juego pendiente, como dice Atreides, que no sé si... A ver, el momento es, porque el momento es Halloween, y las cosas como son. Pero es que no lo sé, tengo esa duda. O sea, visualmente se ve increíble, ha mejorado mucho desde el primer tráiler, que yo ya decía que se veía un poquito, que le faltaba, porque siempre ha sido un portento técnico. Los Luigi's Mansion han aprovechado muchísimo el hardware. Y ahora, desde el E3, ya se ha visto que, madre de Dios, técnicamente es que es increíble. Y es que artísticamente es una pasada. Los puzzles con el Gomiluigi y tal, cómo está diseñado para que pueda ser multijugador sin que sea tedioso tener que apañártelas tú solo si no tienes a alguien. No sé, tiene muchas cosas buenas, pero a su vez es como tengo una cantidad de juegos, algunos comprados y otros por comprar, que es que no me da la vida. Y estoy contento así. Sí, y sí, además sí. Es el momento de reivindicar que no tienes por qué jugar los juegos el día que salen. Es decir, un juego, si es bueno, ¿cuándo sale? Que es el 31 de octubre, digo yo que seguirá siendo bueno cuando 3 meses después, que a lo mejor hay sequía de juegos, pues hombre, aprovecha, mira qué juegos tienes, que tenías ganas de haber jugado, que no habías jugado, y cómpratelo, que encima, aunque es Nintendo, a lo mejor lo encuentras, no sé, 1,5€ más barato. Es o algo que así. Imagínate tú qué drama, que estás jugando el 31 de octubre, llega el 1 de noviembre y dices, ya no es igual. Ya Luigi's Mansion ya no me gusta tanto, ¿no? Ya no pero pega. En tu razonamiento, Atreides, has pecado de iluso, porque has dicho, a lo mejor dentro de 3 meses no hay lanzamiento. No, Atreides. Todos los meses hay mogollón de lanzamientos buenísimos. Uh-huh. Esto es una bendita condena. Y fe de ello fue este direct. Jolines, impresionante. Porque de hecho empezamos con Overwatch, luego Luigi's Mansion. Nintendo además sabe medir muy bien los tiempos a la hora de hacer los anuncios. Empezamos con una novedad, luego con un viejo conocido y luego con una sorpresa, ese Super Kirby Clash, un nuevo juego de combate con toques que recuerdan un poco a la saga Smash, que ya está disponible para Switch de manera gratuita, donde los usuarios de la consola vamos a poder enfrentarnos contra enemigos con varios Kirbys, equiparnos con distintos atuendos, armas. Yo lo tengo pendiente, no he tenido ni tiempo para poder descargármelo, pero al final todo lo que sea contenido gratuito valga por delante, yo estoy muy agradecido y que este tipo de gestos que luego Nintendo por otro lado no nos lo da, ahí tenemos el online, que luego veremos ese regalo envenenado de los juegos de Super Nintendo, pero en este lado aquí vemos la luz, el lado positivo, este Super Kirby Clash. Bueno, pues a nadie le amarga un dulce, ¿no? Ponerte ahí a jugar un poquito de pseudo Smash gratuito, pues mira, pues para echar unos tientos, unas risas con los coleguillas y tal, yo por lo menos con mi hija voy a echar unas partidas a dobles, así que me parece genial. Ya nos contarás, porque yo no soy mucho de Kirby y menos de los spin-offs, que no, la verdad es que no me llama prácticamente nada de Kirby. Es súper chulo a nivel visual, pero es como, hay algo, no sé, para Kirby, a mí no sé lo que es. Algún día a lo mejor, sí que la demo de la Star Allies la probé y digo, tampoco es para mí, pero a lo mejor algún día encuentro mi Kirby y quién sabe cuál será. Y a mí ha sido lo de siempre, lo de ser ceguero. Al ser ceguero hay muchos personajes que no he probado de Nintendo y Kirby, por ejemplo, pues no había surgido porque sí que tenía juegos que visualmente eran muy bonitos, pero no me terminaban de llamar. Este, como encima no tengo que pagar para poder probarlo, oye, le puedo echar un vistazo. A lo mejor el personaje me engancha. Pero vamos a ver, ¿es que no sabéis que este personaje es del héroe Sakurai? No hay duda, esto tenéis que jugarlo, esto ya es historia del videojuego, tenéis que probarlo, no hay, aquí no podéis fallar, esto tiene que ser sí o sí. Y mira que yo no soy muy de Kirby, pero soy muy de Sakurai, así que hay que probarlo. Bueno, ahí está la recomendación. Fijaos que luego tuvimos también un poquito más de Dragon Quest 11 Definitive Edition, está ya a la vuelta de la esquina el 27 de septiembre, que además hay una demo que creo que Tony has probado. No sé tus impresiones, ¿qué tal han sido? Creo que agridulces, no tanto por el juego en sí, sino como cierto error o bug, ¿puede ser? Sí, a ver, Dragon Quest 11 es... es que lo tengo que decir separado desde que en Murcia me di cuenta de que no era nombre de un Samsung Galaxy 11, nada, sino de otra cosa, que por cierto es en breves. Sí, a ver, mi historia con la demo básicamente me encantó, no pude esperar a que saliese en Switch y ni siquiera la terminé, que son 10 horas de demo, y me compré el juego en PS4, tal cual. En PS4 he jugado pues unas 6-7 horitas, es un juegazo increíble, tú me consta, Sergio, que lo jugaste en su momento en PS4, sí. Que te lo terminaste, puede ser. Sí. Y es, a mí me parece maravilloso. Y en tu caso es muy particular porque pruebas la demo en Switch y es lo que te lleva a comprártelo en Play 4, que no es lo habitual. No. Ya, es que ese es el precio. Es que tenía saldo en mi tarjeta del game, estaba el juego en unas ofertas de verano, me costó creo que 2,65. O sea, es que estaba tirado de precio con la carátula reversible, que he puesto la de reverso, que es así más sencillita y tal. Pero me recuerda mucho a la carátula de Dragon Quest 8, que lo jugaba mi hermano y me trae buenos recuerdos. Y es que es un viaje increíble. Ya, obviamente, no lo he terminado y me falta mucho. Pero yo creo que lo típico de es que es el viaje del héroe que se dice con Zelda, es que esto es el viaje del héroe. Y es que literalmente Dragon Quest, Square Enix llama a los protas de Dragon Quest héroe. Literalmente, o sea, es que es tan sencillo como fácil como cierto. Y la estética Akira Toriyama a mí me flipa. Mira que no he sido nunca hiper fan de Dragon Ball ni nada, pero es que es... Yo creo que Akira Toriyama y Miyazaki, Hayao, no el amo, son dos joyas de la animación de Japón, que es que, vamos... No, y que es muy de videojuego Miyazaki. El asunto es que lleva haciendo... como si dijéramos, dibujado para videojuegos desde el principio de los tiempos, ¿no? Básicamente desde los 90 está. Entonces, pues es una cosa que ya como que lo siente uno de la familia, ¿no? Ver un juego con el lineado de Toriyama, pues está ahí. Sí, no. Y lo gracioso es que además, tanto Miyazaki como Toriyama este mes sacan juego en Switch, que ya han salido en otros lugares, pero ni No Kuni y Dragon Quest 11 S. Sí, bueno, pero de la forma Miyazaki no participa, ¿eh? En Ni No Kuni. Pero bueno, sí, no, en Estudio Ghibli. Pero Estudio Ghibli sí, hombre, Estudio Ghibli. Sí, Estudio Ghibli. Y es una preciosidad, la verdad, o sea, merece mucho la pena. Yo quiero jugar el Dragon Quest 11 y quería jugarlo desde el principio, pero cuando vi que iba a salir esta versión, no sabía qué hacer, porque la de PS4 se supone que se verá mejor, pero sin embargo la de... Switch tiene más contenido. Entonces estuve mirándolo y al final creo que a pesar de la diferencia de precio me voy a decidir por la de Switch, porque lleva nuevas misiones para personajes secundarios, la música la han metido orquestada y tienes la posibilidad de alternar entre el mundo en HD o en 16 bits, que por lo visto eso solo está en la versión de Nintendo 3DS. Eso está bien. Fue la primera que salió. Pero también sí, te digo, con mi ojo clínico, que eso será una cosa que... hagas por hacer la gracia una vez, pero me da que al final el núcleo, el core, lo vas a jugar en 3D. Me da la sensación, yo lo haría. Pues seguramente sí. Yo me imagino que sí, pero está muy bien el tener la opción. Sí. Y eso sí, la diferencia de precio es porque no, aunque no está al mismo precio que consiguió Tony, que menudo precioso para comprarlo, yo sí lo veo también, lo hubiera comprado, en game ahora mismo está por 20 euros el de PS4. Y el de Switch sale por 50 euros en Amazon y 60 en el mismo game. Entonces hay que sopesar las cosas. Y luego, en cuanto a la calidad visual, he estado mirando, porque eso también me he echado un poco para atrás, y nada, hay poca diferencia. 900p y 30 frames en PS4, 720 y 30 en esta versión de Switch. Entonces, ahí dicen que es bastante resultona. Tengo amigos que han jugado la demo. A mí no me ha dado tiempo. Realmente dice que se ve prácticamente igual. Con lo cual, yo lo tengo claro. Al final caerá esta de Switch. Sí, y que además hacen una cosa que yo creo que es de alabar siempre que se hace en cualquier juego, que es que a pesar de que el juego como tal se ejecuta a 720, la interfaz sí que va, intuyo que es 1080 porque se ve súper, súper nítida y eso siempre es de agradecer. Bueno, sí, tenemos que continuar únicamente. Más contenido, que es lo que incluye esta versión Dragon Quest XI, se traduce en un juego interminable, porque ya de por sí el juego base, os digo que es muy largo, hay muchas horas, muchas cosas que hacer. Y que la inclusión de la música orquestal, eso sí es una cosa que en Play 4 me dolió en el cocoro profundamente, porque no es propio de estos tiempos que corren. En 2018, que salió el juego, la forma en la que se presentó. Así que mira, me alegro de que en esta ocasión al menos podamos escuchar la banda sonora como de verdad tendría que sonar. Continuamos, porque hay un juego, madre mía el juego, uno de los más comentados, más discutidos últimamente en los foros de internet, en las redes, que es Pokémon Espada y Escudo. Las nuevas entregas de la saga que llegan el 15 de noviembre a Switch, se han presentado 4 novedades muy importantes, ya a juicio de cada uno cuánto de importante, porque por ejemplo ahora sí que hemos visto que hay nuevas opciones de personalización para el entrenador. Era una cosa que ya desde el primer tráiler saltaba a la vista cuando la chica se miraba en el espejo, pues ahora ya hemos podido ver a fondo cómo podemos cambiar el peinado, el color de ojos, incluso la posibilidad de añadir maquillaje. Otras cositas, como el Poké Campamento, un nuevo añadido que va a ser el lugar donde vamos a poder jugar con los Pokémon, una especie como de Tamagotchi, un punto donde vamos a poder establecer esos vínculos, esas conexiones con las criaturas, donde vamos también a poder visitar los campamentos de otros jugadores gracias al online. Y luego, por supuesto, nuevos Pokémon. Hemos visto dos. Uno de ellos ha sido motivo de burla, porque se presentaba como dentro de una tetera. Y luego otro, que era un poquito más clásico, un tipo volador, que era bastante, yo creo que curioso y chulo. Y por último, la cocina. Porque, es cierto, no tenemos la Pokédex nacional. No podemos capturar a todos los Pokémon. Pero sí tenemos la Curridex. La Curridex es una Pokédex de curry, más de 100 platos que vamos a poder cocinar. Claro, esto ha despertado muchas ampollas en la comunidad, en la gente diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que en Game Freak se hayan detenido, hayan puesto la lupa precisamente en 100 platos de curry y no metan más Pokémon? Al final, polémica al margen, yo creo que es un juego dirigido a nuevas generaciones de jugadores que no hay que condenarlo tampoco antes de jugarlo. Entiendo que puedan doler las decisiones, pero yo al menos mantengo mi reserva y espero que salga bien el juego. Pues yo no mantengo mi reserva porque no lo tenía reservado, pero sí os digo que la gente que se queja, no, es que tienen que meterlos a todos los Pokémon. Vamos a ver, llevamos como 20 años con esta saga, con entregas prácticamente bianuales. Son muchísimos, es una barbaridad. Y ya no solo es que se pueda físicamente, por espacio, porque ya están los modelos, lo que tú quieras decir. Pero tú sabes lo que es, la locura que es balancear un juego con 900 bichos. O sea, tú imagínate Smash Bros. Con 900 luchadores. Pero si con 70 y algo, 80, ya están quejándose de que si el héroe de Dragon Quest está chetado, que Bayonetta la prohíben en torneos. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Mirad lo que pasa en Magic The Gathering. Hay cartas que están prohibidas directamente por estar chetadísimas. Es que, vamos a ver, tú vas teniendo cosas y cosas y cosas a lo largo de los años, hay mucho trabajo, pero hay un momento en el que dices, vale, hay cosas que hay que cortar porque es que si pongo esto, se va a romper todo esto. Y es que no es solamente de, no, es que está la animación, el modelo, no. Hay que pensar en el diseño. Diseño de juego. El game design es algo muy importante y algo vital para que un juego salga bien. Y al final yo valoro mucho más que pongan nuevas mecánicas como esta Curridex. Valoro también que le pongan nombres mejores que Curridex, pero tiempo a tiempo. y que no pongan 12.000 bichos para contentar a los fans. Creo que y reinventarse es de valientes y reinventarse en una saga tan continuista es de muy valientes. Pues totalmente de acuerdo contigo. Al final, oye, luego sale el juego y si no está a la altura seremos los primeros en decirlo, pero creo que desde el primer momento quizás pesaba mucho esa declaración que hicieron hace ya un tiempo de no os preocupéis por cómo se ve o el tipo de juego que es Let's Go, porque luego viene el bueno, el de verdad, el que todo el mundo espera. Y al final creo que las personas se montaron en su cabeza una idea que nunca estuvo en la mente de los desarrolladores. Es evidente que al final recoge el testigo y recoge el trabajo que habían ya hecho previo, y eso se refleja aquí, solo que mucho mejor. Entonces, bueno, yo esperaría a ver qué tal responda a nivel de argumento, que imagino que no va a ser nada del otro mundo, pero sí que ha habido experimentos interesantes como Blanco y Negro. Quiero ver también efectivamente todo el tema de la crianza, cómo está recreado ese universo Pokémon, esa libertad simulada. Entonces, bueno, hay que darle la oportunidad por lo menos y ya, luego ya juzgaremos qué tal. Uno que no hay que juzgar demasiado porque posiblemente yo creo que el público ha tenido oportunidad de jugarlo, la oportunidad, otra cosa es que lo haya hecho, y es que aprovechando ese 25 aniversario de la saga, aprovechando ese especial del Batallón Pluto en verano, que sé que han escuchado aquí los señores encargados de hacer este juego, tenemos por parte de Bethesda Doom 64 el 22 de noviembre para Switch a priori. Pero parece evidente que es un anuncio que no solamente se va a quedar en Switch, sino que también va a dar el salto a otras plataformas. De momento, como curiosidad, decir que Switch es la única plataforma donde podemos jugar a la saga Doom con el mayor número de títulos posibles. Y yo me alegro. Sí, es una versión, además eso que a lo que dices, no ha salido nunca aparte de Nintendo 64. Se han hecho ports por aficionados, que está muy bien hecho, si puedes jugarlo en PC, pero en ninguna consola ni en PC había salido una versión oficial hasta ahora. Es la continuación, la secuela de Doom 2, se ha hecho con el ID Engine 2, también, claro, y no lo hizo directamente la gente de ID, sino que lo hizo Midway, pero con su supervisión. Hombre, tuvieron que quitar algunos demonios, pero y es más oscuro y está todo redibujado porque parece que se iba a hacer un juego anterior, que luego lo adaptaron, pero el caso es que salió muy bien, tuvo éxito y se iba a hacer una secuela, pero el caso es que lo hicieron tan bien que les pusieron a hacer los ports de Doom a otras versiones y al final no dio tiempo. El caso es que, oye, es una buena noticia, está muy bien, parece que va a mantener lo de que no tiene multijugador, porque de hecho el Doom 64 tiene multijugador y aquí tampoco lo va a tener, o sea que debe ser una especie de port directo, pero bueno, es una oportunidad única porque no lo hay en ningún otro sitio. Yo tengo una pregunta que hacer a Tony. Tony, ¿a ti este juego te llama la atención? No, la verdad es que no. Mira, pues teníamos una apuesta interna entre los demás integrantes del batallón, ¿sabes? Estábamos pensando que era tu juego, tío. No sé por qué, nos daba todo el corazón. Pero porque no lo ha probado. Este juego... El Doom 64. Sí. No sabemos por qué, de verdad. No nos basamos en ningún fundamento. Simplemente lo vimos y dijimos, este es el juego de Tony. Pues, a ver, tendré que ver más cosas, pero la respuesta ahora mismo, la respuesta corta es no, y la respuesta larga es no. Mira, yo solamente... Es que, claro, ¿cómo sigo ahora después de esto? Solamente decir que me parece bien que Bethesda siga llevando la saga y todas las entregas posibles, pero es que tiene un trabajo previo. Yo no perdono ni olvido. No puede ser que yo comprase Doom 2, que prometan actualizaciones que van llegando a cuentagotas, pero sigue teniendo errores que son incomprensibles después de tantos años. Aquello que iban a quitar el loguearse al comienzo, yo a día de hoy no he sido capaz de encontrar la opción. Es una vergüenza. Pero una auténtica vergüenza, hace ya 2 meses. Pero si este juego se juega en calculadoras, literalmente, o sea, ¿qué sentido tiene que salga con errores en Switch? Pero es que te digo más, Atreides, si tú te desconectas de internet durante la partida, ¿vale? Te sales además al menú Home y vuelves, se te queda pillado el juego. Es que es alucinante, la música va ralentizada, que ya han prometido otro parche, pero claro, las promesas se quedan en Twitter. Luego tardan mucho en llegar a la consola. No, pero es que esto realmente no es un juego, no es el original. Estos son, el 1 y el 2 son remakes del 1 y el 2 hechos en Unity, con lo cual es algo totalmente nuevo en realidad. Sí, pero Tony, tú no puedes sacar esto en estas condiciones. No puedes, saques. Es así. Pero bueno, simplemente había que decirlo porque es la realidad y es dinero que nos gastamos los jugadores. Vamos a continuar porque, precisamente hablando de Nintendo, de esa suscripción de Papá Tony, que es el padre del plan familiar de Nintendo. El papá. Que ahora tendremos que pagarte, por cierto. Pues sí. Llegan los juegos de Super Nintendo. Todo el mundo lo pedía. De momento hay 20 titulazos. Y claro, todo el mundo pensando, pues ya está, ahora todos los meses, juegos de Super Nintendo. Qué alegría, qué alboroto, qué diversión. No va a ser así. En Nintendo han salido rápidamente a aclarar que a partir de ahora van a ir sacando juegos no de forma regular, sino esporádica. Es decir, a lo mejor un mes no hay y otro mes a lo mejor lanzan tres. No se sabe a ciencia cierta porque no hay precedentes, ya lo veremos. De momento son buenas noticias, son 20 juegos muy buenos. Van a sacar además un controlador de Super Nintendo diseñado para la ocasión. Su precio es de 29,99€. Y que creo, no sé si alguno ya ha podido jugarlo, pero al final son títulos que han envejecido mucho mejor que los originales de NES y se nota. Esto era el punto álgido de una forma de hacer juegos y de una forma de entender el 2D. Es una alegría el catálogo, ¿eh? Yo estoy dándole ahora a Super Metroid de nuevo y es que es genial. Es genial poder jugar así, después tener las opciones de rebobinado, de guardado rápido y tal. Todo me parece genial, me parece muy bien. Eso sí. Creo que los anuncios ya lo van a hacer de una manera que no me gusta nada, no me gusta nada eso, porque me parece que lo van a hacer en plan, cada vez que hagamos un direct vamos a soltar unos cuantos juegos. Así que bueno, no me mola, pero es lo que hay. Podría a ser. Mí tampoco me mola, ¿eh? Esto de que no sepas que tú coges tu direct, porque tu direct, tú coges tu online y no sepas si el mes te van a dar juegos o no te van a dar juegos, eso ni te pasa con el de PlayStation, ni te pasa con el de Xbox, y no vas a saber a qué atenerte. Sabes que están esos ahí, pero no sabes si te van a seguir dando o no. Y encima con un online que no funciona muy allá. Pero bueno, ya veremos eso. Lo importante y que me ha gustado mucho es que de esos 20 juegos nuevos, estos 20 juegos que han añadido, solamente 8 se repiten con la Super Nintendo Mini. Uh-huh. Es decir, que tenía sus 20 juegos, más el añadido del Star Fox 2, pues aquí solamente se repiten apenas 8, lo que, oye, está muy bien porque da más variedad de juegos y accedes a más juegos del catálogo. Por eso me ha chocado mucho que no vayan a seguir sacando juegos, será por catálogo. Y otra cosa, y yo creo que ya se va a reivindicarlo, ¿Nintendo 64 algún día? Pues fíjate, en relación a eso, precisamente porque has dicho lo de la Super Nintendo Mini, la teoría, ¿no?, que hay por las redes, que yo no la comparto, pero es Nintendo, es que, claro, no van a poner juegos de Nintendo 64 si primero te pueden vender una Nintendo 64 Mini. Cierto, me la vendería. Claro, es que ese es el asunto. También hay un problema a este respecto, y es que se dice en los mentideros de emulación y tal que la Nintendo 64 es muy difícil de emular. Es una máquina con mucha dificultad para hacer eso. Entonces, supongo que tendrán un coste más elevado, porque claro, lo de emular Super Nintendo era coste cero. Era básicamente encargar que le hicieran las máquinas y meterle la ROM y en el emulador y para adentro. Pero con el Nintendo 64, ahí hay un trabajo de investigación que yo creo que ni quieren ni pretenden hacer. Así que la cosa va un poco más allá de lo que hay o de lo que se ve en un principio. Bueno, puestos a especular, si funciona bien la Mega Drive Mini, como les ha funcionado bien la Super Nintendo Mini, la NES Mini, pero hubo el tortazo en medio de la de PlayStation, si vuelve a funcionar bien una consola retro, a lo mejor sí se quedó plantean. Ya veremos. A ver, pero lo de sacar juegos de Nintendo 64 de manera emulada, esto se ha hecho en Wii chorrocientas veces y en Wii U chorrocientas veces más, quiero decir. Problemas seguro que no habría. Y yo, en cuanto a lo del servicio Super Nintendo, ya me he pasado el Star Fox 2 veces. No es mucho trabajo tampoco. También está la función de rebobinar, que es posible que la haya usado un poquito. Tramposo. Un poquito, sí. Ah, no, si te dan la oportunidad, no es trampa. Efectivamente. Otro tramposo. ¿Cómo lo has sabido? Tengo que decir que en relación a que no saquen juegos mensualmente, yo personalmente prefiero que los saquen, que saquen menos juegos y que sean de Super Nintendo, a que saquen juegos de NES mensualmente que no usaba ninguno, porque es que han envejecido, sí, Tony, muy mal. Pero fíjate, tengo que hacer también la autocrítica. A veces somos o muy complacientes o poco exigentes, ¿eh? No puede ser que en un direct, y yo soy el primero, eso está grabado, nos ilusionemos cuando veamos que llegan títulos de Super Nintendo y luego otra semana digamos, hay que ver los juegos del Plus, que me han dado un The Surge y el The Surge no me gusta. Son cosas inconcebibles, porque lo que le pedimos, el baremo, con Nintendo no es el mismo, con Microsoft, con Sony, la que sea. Es que no tendríamos que exigir juegos de Super Nintendo, ni de Nintendo 64, sino de GameCube. Y son cosas que a mí me cuesta entender, pero poco a poco no me queda otra que decir, es que es Nintendo. Pues ya está, lo que recibamos, agradecidos estaremos y ya está, ¿no? ¿Qué remedio? Pero yo creo que son servicios distintos. O sea, con Nintendo ya dejan claro que tú estás pagando por un online y hay el extra, aparte del Tetris 99, está el extra de una consola virtual que tiene pinta de que cada año va a salir una de una generación más. Tiene pinta de que el año que viene, en finales de agosto, principios de septiembre, va a estar la de 64, porque al final es... Ah, está a punto de caducar tu suscripción anual, pues ahora te sacamos la nueva consola, bueno, la consola siguiente, tal. Y yo creo que va a ser algo así. Es como... También cuesta bastante menos pasta. O sea, con el plan familiar nos está costando menos de 5 euros a cada uno al año. Uh-huh. Quiero decir, es que no es dinero, tío. Son 5 euros que al final... Pero es que lo luego comparas ves... con Play, que son 60... Sí. O sea, estoy de acuerdo. Pero luego ves Wii U, que entiendo que es que era otra arquitectura que se beneficiaba de poder tener Wii dentro de la propia máquina. Pero claro, si sumabas lo de una y la de otra, tenías acceso al catálogo de NES, de Super Nintendo, de Nintendo 64, de Wii, en fin... Pero bueno, son cosas que ocurren, hay que avanzar porque Animal Crossing, New Horizon, recuerdo creo que era, no sé si Aitor, Atreides, uno de los dos, que decía, vamos a verlo en este Direct, y yo decía, nah, no creo, han dicho novedades de este año y esto se nos va para 2020, que tenemos la fecha, el 20 de marzo. Lo tuvimos, hemos visto ese plan de asentamiento de islas desérticas, hemos visto el, como ellos llaman, el Nukfono, el móvil este que tenemos, las nuevas actividades como el crafteo, más vías de personalización, ese online, que esto va a ser una locura, la isla del batallón Pluto, yo ya lo veo, lo tengo visualizado en mi mente, pero sobre todo el crafteo. A mí me parece una mecánica que esto va a darle una segunda juventud a la saga, y que va a ser un come horas preocupante, os lo digo en serio, ¿eh? Este Animal Crossing. A mí me da pena por la gente que le gusta este juego porque sus vidas se acaban. Y eso es un problema, lo digo en serio, ¿eh? Es que este juego es muy, muy, pica muchísimo. Yo lo estuve probando hace ya bastante tiempo y de verdad me tuve que quitar porque es una situación en la que no juegas mucho, seguido, pero juegas un poquito todos los días y al final como que estás comprando donde sea y te acuerdas. Y claro, ya lo que vas a hacer es llevarte la Switch para donde estés, hacerlo, jugarlo y probarlo. Así que yo lo veo algo, yo qué sé, demasiado bueno para ser cierto. Así que la gente que se vaya preparando. Va a ser una locura. Y luego también, fíjate, hemos hablado de Pokémon Espada y Escudo, de Game Freak. Pero hay otro proyecto, ahora ya con un título final, Little Town Hero, que ya tiene fecha de salida, el 15 de octubre. Os dije que recordaseis esa fecha porque hemos hablado de Overwatch, también este juego, los dos, cada uno de su padre y de su madre, pero que a mí me parece interesante tanto esas ideas que utilizamos para atacar, ese HUD, esa interfaz, la banda sonora que está compuesta por el creador de Undertale, la propia estética, no sé, creo que hay que seguirle la pista, que a lo mejor no va a ser un gran lanzamiento triple A, pero de vez en cuando me gusta que en Game Freak, para airearse de tanto Pokémon, den luz a este tipo de proyectos quizás más pequeñitos. Lo que no se ha dicho nada de lanzamiento físico, ¿verdad? No, que yo sepa no. No, de hecho pone que es solo en digital. Vaya, curioso eso. Pero bueno, estaremos pendientes de lo que pueda salir de ahí porque también tuvimos regresos como el de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, el título de Wii que llega a Switch a lo largo de 2020. De momento no se sabe mucho más. Una nueva oportunidad de descubrir la primera entrega de esta saga, para mí el mejor Xenoblade que se ha hecho. Y lo que se ha visto, ya han salido comparaciones y realmente parece, no hay nada sobre la mesa en el plano técnico que lo corrobore, pero parece que es el motor del 2, o al menos replica muy bien esa estética, ¿eh? Y creo que le sienta como un guante. Yo estoy muy contento y para mí, bueno, ya lo he dicho, mejor que el 2 de aquí a Lima. Es que y si no me equivoco, podemos jugar la saga entera ahora entonces en Switch, ¿no? No, el X no. El X de Wii U. Ay, es verdad, el X fue en Wii U, ¿no? Sí, al final sí, es como sí. Una quiniela, 1X2. Cuidado. No, pero es un juegazo, ¿eh? De verdad, digo que este Xenoblade Chronicles, yo hace bien poquito que lo pude adquirir para Wii y es un juego tremendo, tremendo, tremendo. Además, me consta en nuestro Discord, Alex Jiménez es un juego que le ha marcado la vida, y es que no me extraña, porque es que tiene un nivel, un JRPG, yo no sé si tal vez de los mejores, pero en su generación seguro que... El mejor de Wii, sí. El mejor de Wii, clarísimo. Con diferencia. No, pero ya no digo de Wii. Hablo de todas las plataformas de su generación. Estoy hablando de en su momento. Hombre. No sé si está ahí, ¿eh? Ahí te has subido muy arriba. Sí, te ha venido muy arriba. Es un buen juego. Y creo que para los jugadores de Wii, precisamente, el ver ese mundo tan abierto... Yo es que lo recuerdo perfectamente. Las noticias que llegaban de Japón, que el lanzamiento se produjo antes allí... era una cosa inconcebible para la máquina tan pequeñita que teníamos en nuestra casa, ¿no? Y es un juego, para mí, el que mejor recoge la esencia. Tiene, por un lado, un argumento más adulto, más maduro que lo que hemos tenido después. Luego ese mundo abierto con un montón de contenido abundante. Y luego también el estilo de juego. Muy de torear, muy español, ¿no? De buscarle la espalda y no sé, me parece muy interesante, muy chulo. Pero Atreides, si yo te digo un nombre, quiero saber qué te viene a la cabeza, y es Deadly Premonition 2. Esto no se lo esperaba nadie, ¿eh? Nadie. Para nada. A ver, lo primero que me viene a la cabeza son bugs, porque... Es verdad, es que tiene narices la cosa que después de todos estos años vuelva a salir el Deadly Premonition y vuelva a estar lleno de bugs en Switch. Es increíble, pero está muy bien hecho, es un port realmente fiel al original. Pero dejando esa parte, a mí me parece una pasada, porque es lo más parecido que he jugado a Twin Peaks, sinceramente, y para lo bueno y para lo malo. O sea, quien no le guste Twin Peaks, cuando se empieza a poner especialmente surrealista, se va a flipar con el juego, porque tiene muchas cosas muy surrealistas, tiene un control durísimo y tiene unos gráficos que cuesta verlos, ¿eh? O sea, no, pero sin embargo, lo que tiene es una ambientación, unos personajes, una historia que te engancha y que haces que eso, no es que lo perdones, pero que pases por encima de ello para jugarlo. Yo creo que es la definición exacta de un juego de culto, porque no tienes razones específicas en las que lo puedas defender, y de hecho, si te pones a ver críticas, te encuentras con que tienes críticas que le dan un 80 y tantos y críticas que dan un 20 y tantos. O sea, es muy raro encontrar cosas tan polarizadas, o sea, opiniones tan polarizadas, y sin embargo, te lo encuentras. Y esta segunda parte no me lo esperaba para nada, porque es que el Deadly Premonition, al ser el juego de culto, precisamente vendió muy poquito. Y el amigo Swery además ha dejado colgado algún juego en medio, como el 4D y alguna cosa más. O sea que esperaba cualquier cosa de Swery, pero no una segunda parte de Deadly Premonition. Y es una declaración de intenciones. Al final Nintendo lo está haciendo, esto de rescatar juegos de culto. Nos acordamos de Bayonetta, esta generación de Warden's With You, que ha vuelto a la palestra. Incluso ese anuncio que al final, donde se produce, aunque salgan más plataformas, Panzer Dragoon. No sé, que Nintendo se está especializando en ese mensaje que está lanzando a los jugadores, ¿no? Pues sí, y además en principio sale también como únicamente en Switch. Ajá. Es decir, veremos si más adelante se sale para PC o para PS4 o para One, pero en principio de lo único que han hablado es de Switch. Pues bueno, ahí está una nueva forma de descubrir esta obra de culto para muchos, como dices. Pero es que luego también acabamos con un anuncio. Hay muchos juegos, ¿vale? Muchísimos que no hemos podido repasar porque el tiempo es el que es, que nos perdonen aquí los compañeros. Pero Smash Bros. Bueno, hemos visto Banjo, ¿vale? Y de repente se presenta un personaje, una skin del entrenador Pokémon. No, es broma, no. Hemos tenido a Terry Bogard de Fatal Fury, pero lo que yo he dicho es lo que piensan muchos jugadores de nueva cuña, los que quizás no vivieron esta saga, Fatal Fury, y que claro, la estética, lógicamente, pues quería hacer mención porque es un comentario que me ha hecho mucha gracia, pero no. Se ha presentado a Terry Bogard como nuevo personaje jugable, este cuarto luchador del pack, pero no es la única noticia, y es que además de esa presentación, que es todo un homenaje a la SNK, a toda esa época, ese boom, a esa era, también se ha confirmado que vamos a tener un segundo pack de luchadores. Nintendo ha dado vía libre, está recibiendo talones de todas las compañías del mundo, y está claro que vamos a tener más luchadores en el plantel el año que viene. Yo me alegro muchísimo, de verdad. Bueno, yo me sumo al cariño con el que has descrito el anuncio de Terry Bogard, porque ha sido muy bonito, la verdad. El hecho de hablar así de... Porque ya el hecho de sacar la consola, ¿no? Sale la Neo Geo, como dicen ahora, ¿no? Y toda la muestra de cómo la carta iba cayéndose, ¿no? Aparecía Geese Howard, ¿no? Que es el malo final de Fatal Fury. Los hermanos de, bueno, el hermano Andy Bogard, que es el hermano de Terry, y Joe Gacy, que es el amigo que hacía Muay Thai, que también estaban, eran los tres personajes seleccionables en el primer Fatal Fury. Otros personajes también conocidos de otras sagas muy conocidas de SNK. Pues todo eso era un homenaje a una manera de hacer juegos, al arcade puro, que era lo que SNK representaba en su momento. Y la verdad es que para los que vivimos en aquella época ha sido un gesto precioso y algo que demuestra el cariño ya no solo por su saga, sino el cariño por el mundo de los videojuegos y el buen trato y el mimo que se ha dado a mí desde aquí, mi agradecimiento por el gesto. Yo estoy igual. Yo me crié con King of Fighters. Primero, obviamente, probé Street Fighter, pero por influencia de mi hermano, King of Fighters a tope. Teníamos en el pueblo pues una recreativa, en un establecimiento con King of Fighters y tal. La recreativa, por supuesto, era piratilla, pero piratilla. Y la verdad es que me he criado con mucho King of Fighters como referente de lucha. Y que esté Terry Bogard para mí, que sí es de Fatal Fury, pero de hecho en la gorra lo pones, un poco eso Diddy Kong que tiene Nintendo en la gorra, pues este tiene Fatal Fury. Al final todo acabó en King of Fighters, Athena también y tal. Y es que es para mí un homenaje, pero flipante y magnífico, y estoy encantado con que esté Terry Bogard. Me estoy planteando comprarme Smash Bros. Solo por Terry Bogard. Creo que no va a suceder, pero igualmente es que es un homenaje. Pero Tony, te lo tienes que comprar no por el personaje, sino por el próximo torneo del Batallón Pluto. Ay, pero si soy malísimo. Da igual. A mí me pasa algo parecido a Tony, pero una generación anterior. A mí lo que me tiró fue el Fatal Fury, precisamente en la Mega Drive, precisamente porque Super Nintendo que tenía Street Fighter, de Super Street Fighter, y no lo había en la Mega Drive. Luego ya más tarde saldrían, pero por el momento no. Y lo que yo jugué fue el Fatal Fury y disfruté enormemente. Me parecía un juegazo. Ahora no sé cómo lo hacía, porque ahora me dan de hostias cada vez que me pongo a jugar, pero en aquella época me lo terminé y Terry Bogard me encantaba. La verdad es que me hizo mucha ilusión que saliera. Y creo que esa confusión que hay con el entrenador Pokémon, que la verdad es que si los ves sí que tienen un cierto parecido en cómo visten, creo que dice que es necesario un nuevo Fatal Fury urgentemente. Lo decía el otro día, pero y bien, lo mantengo. No a lo sí, contra. Sí. No. Que lo haga la gente de Arc System Works, por ejemplo, y no quedaría un mal Fatal Fury, la verdad. Fíjate, además esto abre la puerta, ese segundo pack de luchadores, a Sora. No se ha cerrado del todo, todavía la esperanza sigue ahí presente. Y para mí al final ha habido un protagonista claro en este Nintendo Direct que ha sido Toby Fox. Toby Fox, al final lo tenemos en Little Town Hero, que hemos dicho que ha compuesto la banda sonora, pero es que además Sans, el personaje de Undertale, llega también a Smash no como personaje, sino como una skin para el luchador Mii del juego. Ahí sí que lo veo una oportunidad perdida. Se podía haber dado un poquito más de peso, de entidad a un personaje tan carismático, con tanto cariño por parte de la comunidad, pero por lo menos está, que para mí ya es bastante representativo. Tenemos que dejarlo en este punto. Hay muchos más juegos. Ha sido un Nintendo Direct, desde luego, para el recuerdo. Para el recuerdo, además, la forma en la que lo vivimos, todos ahí en directo, compartiendo con tantos amigos. Y que, bueno, espero que esta no sea la última ocasión y que Nintendo nos siga brindando formatos como este, ¿no? En el futuro. Y los demás también. Ese Inside Xbox y, por supuesto, el State of Play, que ya hay ganas de uno nuevo. Así que nada, ahí está. Nosotros vamos a continuar, dejamos la actualidad a un lado porque hay más contenido. Nos llamamos el Batallón Pluto por una razón muy evidente. Final Fantasy IX y por extensión la saga tienen algo mágico, universal, que persiste al paso del tiempo. Es un sentimiento, una forma de entender el videojuego y un relato que nos transporta a lugares únicos, con personajes que parecen de carne y hueso. Por eso siempre que tenemos la oportunidad, regresamos a casa, a ese refugio tan reconfortante. Y si podemos hacerlo acompañados, pues mucho mejor. en esta ocasión, además, con una persona que me hace gran ilusión volver a presentar por lo que simboliza precisamente en todo esto de lo que hablo y su vínculo con el propio Batallón Pluto. Nos acompaña Marta García, a quien podéis leer todos los meses en medios como Games Tribune y autora de varios libros sobre el estudio Ghibli y Final Fantasy. Bienvenida, Marta, aquí de vuelta. Hola, Batallón, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Qué bonito es volver a encontrarnos, aunque de momento sea virtualmente, para hablar una vez más sobre Final Fantasy, ¿verdad? Desde luego que sí, chicos, desde luego que sí. Y con esta música de fondo nos bajamos de la armadura Magitek y hablar de los que nos apasiona. Eso es, siempre cualquier excusa es buena para volver a hablar de Final Fantasy, esa saga que tantas personas tenemos en nuestro corazón. Y fíjate que hace más de un año desde que hablamos aquí en el programa. Y te han ocurrido muchas cosas, todas positivas, y de verdad que me alegro, y encima vinculadas a Final Fantasy. Ha pasado tiempo, parece que no, porque, de verdad, gracias por invitarme otra vez, me encanta siempre compartir el tiempo con vosotros, sí, desde Guardia Alexandrina y con el batallón, pero que sí que es cierto que ha pasado mucho tiempo y las cosas relacionadas con Final Fantasy. Creo recordar que quizá no había tantas publicaciones sobre Final Fantasy en el mundillo cuando nosotros hablamos la última vez. Cierto. Así que ¿cómo ha cambiado? Somos responsables todo. Unos cuantos aquí, de los aquí presentes, somos responsables unos cuantos, sí. Pues sí, de hecho teníamos pendiente volver a hablar. Se han conseguido alinear los astros, yo me alegro muchísimo. En tu caso, además, en este año llevaste a cabo con el equipo de Games Tribune un proyecto muy particular, dar forma a un libro sobre la saga de Square Enix desde una óptica que aquí en España no se había explorado antes. Y la pregunta es obligada, sé que has respondido muchas veces, pero por lo menos para sentar las bases, es ¿cómo surge esa particular mirada a la franquicia? Porque todo el mundo ha hablado de Final Fantasy. ¿Cómo le das la vuelta y dices, yo creo que desde aquí puede ser una cosa interesante? Pues la idea que la rumió, bueno, el proyecto del libro fue gracias a toda la colaboración con el equipo de GTM y poder tener ese espacio tan personal para poder hacerlo, porque ese enfoque, como bien dices, era un poco atípico. Y yo creo que partí un poco, aunque suene muy friki decirlo, de referentes que había leído a pocos años atrás, que El héroe de las mil caras o varias obras que había investigado últimamente sobre basadas en los patrones y en los arquetipos argumentales narrativos. Entonces, me gustaba la idea de poder pensar en temas comunes y en temas abstractos en común que tuviera Final Fantasy, más allá de la cronología y más allá del recorrido de la producción. Es cuáles son los puntos en común a nivel temático y narrativo, que es realmente uno de los grandes focos de identidad de Final Fantasy, pues eso, cuáles son esos puntos en común. Y tuve la suerte de que con todo el apoyo de mis compañeros fuera un enfoque que vieron bien y dijimos, venga, pues adelante. Así que sí. De hecho, fíjate, yo recuerdo que cuando viniste al programa nos estabas hablando de que tenías un taller de narrativa y precisamente salió la conversación sobre ese libro de Joseph Campbell, Carl Jung. Es cierto. O sea, que ahí estaba el germen también de todo. Es verdad, sí, posiblemente. Cierto. Es que eso siempre, ya veis, con mis estudios de narrativa siempre son estudios y nombres que siempre me han fascinado y de alguna forma creo que ahí estaba el germen para aplicarlo después a Final Fantasy. Muy cierto, sí. Puede ser. Sí. Además, un libro que evidentemente entra por los ojos. Yo siempre lo he dicho, quizás por la manera en la que nos educa el sistema, prestamos demasiada atención a elementos que quizás no lo merecen tanto, pero en este caso, por supuesto, siempre se agradece la tapadura, las imágenes, el gramaje, pero sin el contenido no vale nada. Y en este caso, en Final Fantasy, Cristales y Guerreros de la Luz, yo creo que hay un elemento muy particular, que las ilustraciones no son solo decorativas, sino que están en comunión con el texto, ¿no? Sí, así es. Queríamos que las ilustraciones tuvieran esa vinculación con los propios temas y hablamos a lo mejor de la muerte o de la naturaleza, pues que tuviera esos detalles. O por ejemplo, estoy pensando en Final Fantasy VI, hablando del arte, pues hacer el guiño del pincel de Realm dibujando a Terra o en el Final Fantasy III, si hablábamos de la infancia y la juventud, pues que los guerreros de la luz estuvieran retratados como en un ambiente más infantil y más festivo. festivo. Entonces, aquí desde luego que los artistas que colaboraron aquí en esta publicación tuvieron unas ideas estupendas y las pusimos en común y fue estupendo. Y además también señalar después lo que posteriormente fue también el tarot y los arcanos, que también ahí sí había cierta vinculación con el contenido, con los arquetipos de Jung. Entonces fue también... Nosotros quisimos hacer una mezcla apasionada de fondo y forma y la verdad es que es bonito ver el resultado final y ver que esa comunión se ha dado. Sin duda. A mí, la verdad, me gustaría que esta entrevista, aunque sea un poco atípico, no centrarnos tanto en el germen de ese proceso creativo hasta que ve la luz, porque es verdad que es muy interesante, pero es que eso ocurrió hace ya muchos meses, con un éxito fuera de toda duda, tras esa fase inicial de crowdfunding. Y ahora que el proyecto llega a Amazon... Me gustaría también saber cómo ha sido ese viaje, ahora que esa idea al principio, imagino que una cosa aislada, muy tuya, se ha convertido en algo tangible que está en los hogares de tantas personas. ¿Qué se siente? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues ahora se siente alivio y ahora se siente como un uff, como si pudieras ya soltar el aire que tenías ahí acumulado en los pulmones o en el corazón, en el alma, porque ya es sentir que el último paso real ya se ha dado, porque ha sido un viaje en el que, como todo viaje del héroe, fricada Campbell is coming, ha tenido sus pruebas y sus complicaciones. Yo no lo escondí en el proceso y tampoco lo voy a hacer ahora, hubo un momento en el que me sentí presionada y abrumada. Es un libro que tiene mucha carga emocional y mucha investigación y no nos vamos a engañar, el crear para un Kickstarter con la presión que eso supone es un componente que está ahí al que no nos habíamos enfrentado, así que fue un reto y hubo una parte del proceso en los últimos capítulos que quedaban por pulir en el que fue bastante duro, porque hay mucho componente, a veces un poco de catarsis, ¿no? pero es quitando esa parte un poco más difícil, que además influyó en que se demorara un poco el proceso, los 2 meses o así, pues luego todo pues fue un alivio, ya os digo, fue esa liberación, o sea, poder ir viendo cómo íbamos enviando el proceso de firma, viendo cómo todos los compañeros ya se hacían cargo del proceso de envío, la maquetación final, el día que lo terminamos, es un proceso que ha estado lleno de emociones y lo compartimos con todo el equipo y de verdad que no podría estar más agradecida a todo ello, pero que ha sido, os aseguro, un auténtico viaje del héroe. Sí, me lo creo perfectamente y me quedo con esa palabra, con alivio. A nivel personal, yo también he publicado este año un libro sobre Final Fantasy, desde otro enfoque, sin una maquetación tan buena, ni ningún apoyo detrás, pero lo cuento especialmente porque yo sí que entiendo perfectamente lo que es alumbrar algo que nace como un deseo y que va virando hasta transformarse en otra cosa. Y ese proceso de escritura, de documentación, de compartir con otros mis sensaciones, en mi caso al menos sí que hubo un aprendizaje que creo que siempre enriquece a la obra y por supuesto al autor. A ti imagino que también te ha ocurrido, ¿no? Que a nivel personal te ha cambiado este libro. Sí, y yo tengo que decir con respecto a tu libro, que sabes que lo he leído y me ha encantado, que tú también tienes el mérito además añadido de haberlo hecho todo a nivel tú solo, de haberlo autoeditado tú con la maquetación y con todo, que eso nosotros hemos tenido un proceso de equipo muy, muy bonito, pero también ser un hombre orquesta también tiene mucho mérito y eso también ha tenido que ser duro, ¿eh? O sea que también, pero sí, o sea, en este caso... Desde luego que sí, que el componente de investigación siempre está ahí. O sea, a mí me pasaba que conforme ya tenía yo todo investigado, tenía todo anotado, pero a lo mejor surgía una apreciación o una nueva idea y decía, bueno, tengo que añadirla o esto tengo que darle otra vuelta, creo que si lo añado podrá ser mejor. Salió el DLC de Ardyn en medio, ya terminando, era como, hay que incluirlo también. Es como siempre tienes esa avidez de que siempre puedes aprender más y siempre puedes volcar más, pero ya llega un momento en el que tienes que decir, se para y se detiene. Pero es un proceso de aprendizaje continuo y sobre todo cuando investigas tantísimas fuentes o de mundos tan diferentes, es un proceso muy bonito, pero te da una amplitud muy, muy vasta, ¿no? Sí. Al final es cierto que somos nuestros mayores críticos y yo en mi caso reconozco que me ha llegado a ocurrir que de tanto repasar, tanto releer lo que había escrito, hay párrafos que me los sé de memoria y que yo a nivel personal no puedo leer mi libro. O sea, me resulta extraño, ¿no? Ay, yo tampoco, así que te mando un high five desde aquí, o sea, es así. Sí, sí, yo tampoco, o sea, soy incapaz después de releerlo. No lo sé, pero me pasa desde siempre. Sí. Es un proceso de dar a luz y ya está, y ahí está. Es así, pero sí. Es cierto que somos muy exigentes, pero a tu favor, y tengo que decirlo aquí públicamente, de cara al asesoramiento, porque al final siempre intentas aferrarte a quienes realmente son expertos y de quienes puedes aprender, ¿no? En mi caso, y en el tuyo también creo, fue la Capital Olvidada, esta comunidad la más importante de España, dirigida por personas maravillosas. Y precisamente, hablando con ellos, que me ayudaron al proceso del libro, me hablaron muy bien de ti, Marta, de cómo también acudiste a ellos, ¿no? Y que bueno, que estaban agradecidos y muy contentos. Sí, les tengo mucho cariño y tengo que decir, además, que es que ellos, uno de los últimos pasos que... Ellos siempre han estado ahí asesorando, o recuerdo que de las primeras ilustraciones que había se las enseñé a ellos, lo compartíamos y su motivación y su entusiasmo significó mucho. Pero recuerdo que en los últimos pasos, además, cuestión de horas antes de que saliera en prenta y demás, leyeron rápidamente todo, se tomaron la molestia de leerlo así, hacer una lectura diagonal rápida y decir, ay, mira, estas erratas de traducción, hemos las últimas erratas que ellos veían, que siempre, además, siempre se escapa alguna, esto es así, o sea, todos los que trabajamos en el mundo editorial lo sabemos, que por mucho que se mira, y más cuando hablamos de más de cientos y cientos de páginas, siempre es como, bueno, si llegas a 20 ya es un triunfo, o sea, es algo así. Pero ellos incluso en el último momento siempre compartieron sus últimas apreciaciones, eran unas cuantas erratillas de última hora, y de verdad que les estoy muy agradecida también por eso. Han estado ahí apoyando y manteniendo y levantando los escudos, y yo no puedo estarles más agradecida. Son auténticos referentes y sí que le mandamos un mega abrazo desde aquí. Eso es. De hecho, en mi caso, tengo que contar la anécdota. Yo les dije, oye, leed el borrador, a ver si seguramente me podéis ayudar. A mí también se me han escapado un montón de cosas. Y recuerdo que me dijeron, Sergio, tenemos una base de datos de todo lo que hemos ido apuntando. Yo asustado, claro, digo, madre mía, la mierda del libro que he escrito, que no vale para nada. Me dijeron, Sergio, lo mejor es que lo hablemos por voz, ¿no? Y fueron majísimos, de verdad, me ayudaron porque ellos siempre van un paso más allá. Se pusieron todos los juegos para ir apuntando en una libreta mientras lo veían en pantalla. Y es increíble, es increíble. O sea, tenemos la suerte de contar con ellos en este país como una gran base de datos y de conocimientos y de información, que eso es muy, muy valioso y de verdad que hay que darles las gracias una vez más. Yo me acuerdo de un María sin tilde de Final Fantasy II suelto por ahí, que es como, mira, ya me la han cazado, es verdad, menos mal. Es que hay muchísimas, cuando trabajas con un libro con tantísimas palabras, algo siempre se escapa, además. Nosotros ya en los últimos días con GT, mira que le dimos mucho proceso de corrección, pero a veces siempre hay que lidiar con ello y es así, pero por luego, eso yo luego nunca lo miro. Pero luego, que luego el resultado merece la pena, efectivamente, eso es con lo que nos quedamos. Y fíjate que siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien que ha intentado ir un paso más allá de lo evidente, que ha tomado la valentía, el riesgo de investigar sobre esos juegos que tanto amamos, yo tengo que hacerle una pregunta a todos ellos. ¿Cómo ves el escenario actual de libros y publicaciones que hay sobre videojuegos en nuestro país? Porque fíjate cómo empezábamos la conversación, que desde que hablamos hasta ahora ha cambiado de una forma impresionante, ¿eh? Sí, es verdad. Es que yo no sé si cuando hablé con vosotros tampoco habíamos publicado Explorando Final Fantasy. No, tampoco, con Diablo, tampoco. No lo sé, tampoco. Luego este tuyo, que recorrer el universo de Final Fantasy XIII, es muy necesario. Que siempre ha habido mucha leyenda negra y mucha oscuridad y tú has ayudado mucho a esclarecer. Pero el panorama actual, yo creo que estamos de enhorabuena, o sea, estamos en un momento creciente, hay grandes editoriales especializadas en cubrir este hueco y cada vez más, o sea, estamos en un momento ahora en el que, no sé, yo pienso, y ni siquiera hace mucho tiempo, pienso en mi yo de 15 años que quería investigar y buscaba y no encontraba tampoco mucho más allá de cibercafés y de internet y páginas en inglés, y ahora que podemos tener acceso a tantísimo que creo que es una suerte. También hay mucho y entonces pues ahora podemos decir que tenemos la oportunidad de filtrar, incluso de seleccionar, de decir, bueno, pues poco a poco voy leyendo esta línea, voy leyendo la otra, pero estamos afortunados, somos afortunados en este momento. Sí, es verdad, porque además son libros muy diferentes y con visiones muy heterogéneas, que eso también es doblemente positivo, porque al final se ha hablado mucho desde el ámbito académico, también otro menos formal, pero de lo que más es precisamente sobre Final Fantasy. ¿Qué despierta Final Fantasy que tanto se escribe y se habla sobre esa saga? Yo creo que es el corazón narrativo, las historias, ¿no? Las grandes historias, señor Frodo, estoy muy Sam Sagat, las grandes historias, los personajes, lo que al final simboliza las narraciones, ¿no? Es ahí, los grandes temas, un poco lo que yo quise reflejar en este último libro era eso, o sea, lo que... porque un videojuego al final es todo, al final son mecánicas, son estéticas, es su propio lenguaje, pero el fondo está ahí, y el fondo, si hay temas que llegan al corazón y personajes que llegan al corazón, eso siempre perdura. Y Final Fantasy yo creo que pasan los años que pasan y sigue llegando. Fíjate, yo no sé cómo lo percibirás, pero aquí en el Batallón Pluto, que hablamos con muchas personas, que prestamos también atención a lo que sienten los oyentes, yo te lo he dicho antes en privado, se te tiene mucho cariño. Y voy más lejos, la comunidad de Final Fantasy es de las más especiales que a título personal he conocido nunca. Y quizás eso también explica por qué la franquicia sigue causando ese fervor como al comienzo, ¿no? Pese al debate que podamos tener con una entrega u otra. Puede ser, y creo que puede ser una comunidad que va creciendo. O sea, tanto también es una serie que no muere, sigue estando, no envejece realmente. Puedo decir, los videojuegos envejecen, los gráficos envejecen, las mecánicas un poco, ligeramente, pero siguen estando ahí y los temas siguen llegando muy hondo. O sea, yo no sé, hace poco ahora veo, por ejemplo, a mi sobrina de 10 años jugar a Final Fantasy IX, enciendo la Switch y veo a muchos de mis contactos jugando o bien a Final Fantasy X o a Final Fantasy IX o al 8 remaster recién salido. Entonces es como, hay una actualización continua, seguimos ahí y creo que la comunidad sigue creciendo. Qué bonito, de hecho, este año ha cobrado protagonismo un título especial dentro de la serie, es el aniversario de la octava entrega y bueno, Square Enix ha querido recuperarlo tras muchos rumores que luego hablaremos, y Final Fantasy VIII siempre ha tenido esa pesada losa de considerarse por muchos la oveja negra de la saga. ¿Tú lo sientes así? No, para nada. En todo caso, y creo que ya os lo decía antes también fuera de micros, es el cuarto milenio de la saga, porque es como, está lleno de oscurantismo y de misterios y de polémicas y de secretos, pero no es la oveja negra. Si utilizamos el concepto oveja negra como algo diferente a lo demás, sí podríamos calificarlo así, pero si le quitamos el matiz de rechazado, de descastado, mejor, pero porque creo que es un juego que luego se valora mucho más conforme pasa el tiempo, pero que sí que es un poquito diferente y que fue diferente en el transcurso en el que iba tomando la serie, sí que lo pienso. Claro, es que al final cada obra también es fruto de un contexto y Final Fantasy VIII se enfrentó a su legado, apostó por un enfoque diferente viniendo de la séptima entrega y yo creo que al final el agravio comparativo es muy fuerte, pero yo siempre resalto que en Square ha habido como una especial predilección por querer contar siempre cosas diferentes con cada juego. Sí. Sentimientos humanos en un mundo de fantasía, y eso está aquí con esa historia de Squall y Rinoa, ¿no? Sí, sin duda. Y es también con lo que siempre he apostado yo y mi última investigación y demás, que los grandes temas siempre están presentes. O sea, y Final Fantasy VIII no deja de ser uno de los grandes alegatos también del hogar, de la amistad y del tiempo, quizás el uno de los mayores exponentes, aunque yo no lo definí tanto, pero es una gran historia de amor y una búsqueda del hogar y de la identidad también al final. Y ese es uno de los temas que muchos de los Final Fantasy presentan. Quizás el modo de ambientarlo sea más diferente a la tónica habitual que había en ese momento, pero me parece un gran ejemplo de innovación. Es más joven, más fresco también por los miembros del equipo implicados, pero se notaba esa juventud y no solo en el ambiente. Es así, ese nivel de apostar por innovar y cambiar siempre manteniendo un mismo fin, que al final se trata del fin de contar esas grandes historias. Uh-huh. Y bueno, no sé si será la oveja negra, pero leyenda negra sí que tiene detrás, porque el tema del código que se había perdido, que por eso ahora tenemos el remaster, que no se sabía, estaba en el limbo, porque es verdad que en los últimos tiempos hemos tenido ports o esta vuelta a la actualidad de Final Fantasy VII, del 9, pero el 8 estaba ahí, el capítulo perdido. ¿Tú crees, corroboras esa teoría del código perdido? Yo no sé qué pensáis vosotros, a mí me pilló en su día como, ostras, no puede ser, no me puedo creer esto de Square, no lo sé, o sea, en su día era como, me sonaba muy turbio, o sea, yo confieso que me sonaba un poco turbio y no lo sé, no me atrevo a opinar sin fuentes, yo solo digo que en su día no me lo creía mucho, en un momento sí, en un momento no, pero era como, sonaba un poco extraño, no me podía creer eso de Square, habría sido bastante un fail, bastante considerable. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero en su día cuando pensé, uff, que Final Fantasy VIII se quede sin salir, puede ser bastante perturbador. A mí me pasaba como a ti, ¿eh? Me resultaba inconcebible que una compañía que ya tenía un prestigio, que venía precisamente de la que abrió las puertas a Occidente, de la séptima entrega, todo lo que supuso, que no tuviesen cuidado de guardar al final tu trabajo, porque digo, bueno, si ocurre con la primera o con la segunda, lo comprendo, pero esas alturas, y creo que me pasa como a ti, depende del día, ¿no? Al principio no me lo creía, pero he tenido que hacer ese proceso personal de poco a poco, viendo los movimientos de Square, ir pensando que quizás no es tan descabellado como a priori puede parecer. Y que luego reaccionaran y se buscaran su modo, ¿verdad? Es que saber, hombre, los errores siempre pueden ocurrir, o sea, eso estamos todos sujetos a ello, pero no sé, habría sido un poco fail. Menos mal que no estamos en la situación ahora y podemos disfrutar de la remasterización. Eso es, una remasterización muy particular y muy peculiar porque llegó hace pocas semanas, ha sido objeto de muchas críticas, quizás por el conformismo de la compañía a la hora de traerlo al presente. Y durante muchos años es eso, escuchamos lo del código, ahora que hemos recibido este trabajo, quizás está empañado este aniversario, ¿no? Creo que al final Square Enix tenía la oportunidad de escuchar a la comunidad, porque es cierto que Final Fantasy VIII quizás no tiene tantos fans como otras entregas, pero los que tiene son muy acérrimos, ¿eh? Sí, sin duda. De verdad que sí, ha sido un título muy esperado y bueno, tenemos que tener en cuenta que siempre las exigencias siempre están ahí, siempre es difícil contentar todo y sí se pueden mejorar algunas cuestiones, pero también tenemos que dar gracias de que lo tenemos en pleno aniversario, o sea que es también... Pues sí, porque eso si también no, hay que tenerlo en cuenta. Hubiera pero sido... Pero sí, decimos formato físico, que si los gráficos de fondo, o sea, todo eso es ahí, es un hecho, pero... Pero bueno, que yo todo lo que sea actualizar la serie le doy gracias, que luego podría hacerse mejor pues también, pero hay que agradecer que lo tengamos y que ya os digo, que permita que encendamos la Switch y las nuevas generaciones tengan acceso. Eso es, un trabajo mejor o peor, pero al final sigue bebiendo de la obra original, que es indiscutible la calidad que tiene. Y vamos a hablar de otras también, pero antes, Marta, yo creo que por lo menos tengo que hacerte la pregunta. ¿Rinoa es Artemisa? Esta teoría que tanto se daba de que Rinoa... No sé, pero yo hace poco estuve hablando con compañeros del gremio y demás que tenemos... Hay ciertas pistas en Dissidia que son un poco sospechosas. Entre Shall We Dance y demás es como... Es que si siguen riendo o se siguen jugando con la comunidad, no lo sé. Yo diría que no. Pero no lo sé, así que tenemos ahí a la señorita bruja vacilándonos en el Dissidia y alzando el dedo, y así que no sabría deciros. Pero... Hay muchas opiniones, sí. Hemos mirado al pasado, pero también quiero mirar al futuro, porque tenemos en el horizonte Final Fantasy VII Remake, esa obra que busca conciliar a los jugadores del original con los nuevos. Hemos visto que apuesta por la espectacularidad, por esa especie que aúna el combate tradicional con mecánicas nuevas. Yo quiero saber, ¿qué opinión tienes tú de lo que se ha visto? Porque Square, desde luego, yo creo que es consciente de la enorme presión que hay detrás, ¿eh? Yo en general estoy muy, muy contenta con lo que se ha visto. Hace poco di en Gamepol hice una conferencia sobre el tema y recapitulamos un montón de impresiones, también los asistentes y yo misma, o sea, recapitulamos impresiones de lo que había en la comparación entre los concept antiguos, los de ahora, el diseño de escenarios y sobre todo lo que más a mí me llega y más siempre me ha preocupado, que es la estructura narrativa y demás. Y yo soy de las que opina que me parece muy bien, que mejor, que hay que tener en cuenta que es una... reimaginación del título, así que mejor hacerlo con premura y con distintas entregas antes que considerar que esto es un, bueno, que simplemente que se ha cogido el guión tal cual, se ha partido en trocitos en un pastel y nos estamos lucrando a costa de dividirlo en partes. Yo no soy de esa opinión porque creo que realmente la adaptación del guión de Final Fantasy VII es un trabajo inmenso y creo que el universo de toda la compilación, además, que podemos extraer de Zack, de Crisis Core y demás, creo que hay mucho material como para poder enriquecer una entrega solo basada en Midgar y luego más adelante y crear, bueno, mundos abiertos y grandes escenarios. Yo creo y quiero creer que esta reimaginación puede ser una buena oportunidad para ver el título de una forma diferente y más amplia. A veces tenía la sensación con Final Fantasy VII, que lo volví a jugar en estos meses pasados, que muchos de los sucesos transcurren de manera muy acelerada, muchos diálogos muy que se dan por hecho, muchas cosas. Así sí. Que si este remake sirve para serenarlo un poco y para tener más interacción entre los personajes y más trasfondo, yo encantada. No sé vosotros cómo lo veis, pero yo tengo fe. De hecho, creo que es interesante hacer ese ejercicio de volver al pasado, de rejugar la obra original, porque al final los recuerdos, los sentimientos pesan mucho. Y efectivamente creo que a nivel de narrativa, a nivel de guión más específicamente, se nota como muchas cosas son muy abruptas y que es una oportunidad. Luego yo recuerdo cuando yo jugué a Crisis Core, el estar en Midgar, recorrer las calles, me dio otra conciencia sobre todo aquello, ¿no? Y al final creo que cada obra ha sido un pasito hacia adelante por explorar otros caminos y todo eso da matices. Entonces yo creo que al final hay que abrazar este remake como venga y no entenderlo como un calco uno a uno del original, ni mucho menos. Exacto, creo que es una reimaginación que va a servir para ampliarlo y va a dar muchos más matices que creo que hacen falta. Y Midgar es mucho más que el tener conciencia de la situación en la que están con los suburbios y demás. El hecho de poder explorar y verlo va a dar una dimensión muy bonita. Y creo que el tema de Final Fantasy VII es digno de actualizar en nuestros días también. El tema central de Final Fantasy, digo, que para mí que siempre lo he asociado a la naturaleza y al equilibrio de los recursos y entre tecnología, naturaleza, espiritualidad y demás. Creo que ese equilibrio, la necesidad de ese equilibrio es un tema que está muy en alza y que necesitamos también en estos días recordar. Y creo también que personalmente estas continuas miradas al pasado a través de los ports, los remakes como el del 7, son también formas de reconectar con las propias raíces del estudio, porque imagino que habrá trabajadores que posiblemente se criaron con esas obras, pero también otros que a lo mejor dos décadas después están haciendo otra cosa diferente y volver a esto les hace reflexionar sobre esas virtudes que al final todos alabamos, ¿no? Claro, esto me lleva a mí a pensar, teniendo Final Fantasy VII en el horizonte, ¿tenemos que buscar en estos movimientos de Square pistas para el futuro de la serie? ¿Podría estar Final Fantasy XVI condicionado por este remake? Seguramente, yo creo que se lo están jugando a esto. Y es muy interesante lo que has dicho, no lo había yo pensado hasta ahora, pero tienes toda la razón, el hecho de que las generaciones de los creativos dentro de Square... O sea, recuerdo, por ejemplo, que los que se criaron prácticamente jugando Final Fantasy III o Final Fantasy IV son los que trabajaron después en más o menos en la época de Final Fantasy XIII, del remake de Final Fantasy III para DS. Entonces, creo que ahora eso parece que no, pero ya han pasado 10 años de todo aquello. Entonces, creo que esta nueva visión de la figura del creativo es interesante. Que también tú siempre, y lo señalo aquí bueno, como una en tu favor después de haber leído tu libro, que se nota que estás muy concienciado con la figura del creativo de Square y defiendes mucho también lo que ha sido la fábula Nova Crystalis desde ese proceso, desde dentro, la dificultad del propio creativo. Sí, sí. Y creo que son aspectos que hay que tener en cuenta porque no muchas veces no lo pensamos solo desde el punto de vista del consumidor y no vemos lo que hay detrás, lo mucho que cuesta crear un videojuego y lo mucho que cuesta esos movimientos. Y yo creo que desde luego que se están fijando mucho en lo que pueda suponer Final Fantasy VII Remake de cara a plantear una 16ª entrega. Y es muy interesante porque al final es cierto que creo que nos pasa a todos, hay que hacer autocrítica, que a veces no tenemos esa empatía como cuentas de ponernos en la situación del otro lado. Yo recuerdo que antes, hablando del libro tuyo, contabas cómo al final el propio proceso del viaje del héroe se trasladó al proceso creativo. Y a mí me ocurrió lo mismo. Además, yo lo contaba igual. Digo, es que lo que yo estaba escribiendo de la fábula Nova Crystallis, de ese proceso accidentado, de un error, y ahora corrígelo como puedas, me estaba pasando a mí con el libro. Y son cosas bonitas, ¿no? Cómo se van entrelazando. Sí, son bonitas una vez que ya has vuelto a casa con el elixir y ya puedes verlo como Frodo desde Hobbiton con tranquilidad, pero sí, desde luego que creo que hace falta muchas veces y más en estos momentos que vivimos ahora tener un poco más de empatía hacia la figura del creativo y no pensar que... Es que creo que muchas veces demandamos a la carta demasiado los productos artísticos que vemos y es cierto que la interacción con la comunidad y el usuario da resultados muy positivos. Tú también lo exponías en tu libro, el propio feedback. El mundo del videojuego se nutre del feedback de la comunidad de jugadores, pero creo que una cosa es nutrirse de ese feedback o poco a poco y otra cosa es exigir y demandar y demandar en unos plazos, demandar en un momento. El proceso creativo es algo muy, muy complejo, es un propio viaje del héroe, como bien estamos comentando. Sí, claro, así porque... que creo que es un ejercicio de empatía mutua. ¿Dónde está al final la independencia del artista? ¿Queremos siempre jugar a lo mismo? Evidentemente no. Es una posición muy complicada y es verdad que daría para un debate muy extenso, sin duda. Nosotros nos quedamos sin tiempo, pero creo que Tony quería hacerte una pregunta, así que a ver qué tal. Sí, efectivamente. Hola, Tony. Hola, Marta. Lo primero, bueno, por supuesto, felicidades por todo tu trabajo que has hecho desde la última vez que hablamos, porque hay bastante cosita. Y yo tengo siempre la duda, porque al final creo que los que jugamos a videojuegos y al final de alguna manera sea desarrollando, sea en podcast, sea incluso tuiteando lo que sea, sea por supuesto escribiendo como habéis hecho vosotros dos, somos gente a la que nos encanta crear, a la que nos encanta explicar historias, a la que nos encanta dar opiniones. Y yo me he visto en muchísimas situaciones en las que digo, vale, sé cómo expresar esto de esta manera, pero en mi vida he sabido cómo expresar. Nunca he dicho, vale, pues podría plasmar mi manera de ver algo o una historia o lo que sea en formato libro. Creo que es algo que no sé si es que se me escapa o es que es una dimensión en la que ahora mismo no puedo llegar a entender cómo, por ejemplo, yo qué sé, cuando realicé un videojuego tal, digo, pues, vale, pues mira, esto... Voy a plasmarlo de esta manera, voy a utilizar este tipo de narrativa. ¿Cómo tras jugar? Porque había jugado, ¿cuántas veces Final Fantasy IX? ¿Dijiste 9 veces? ¿9 veces? Pues. Sí, 9. ¿No, sí, ha aumentado? Sí. ¿No ha aumentado todavía? No, pero el haber casi ahora podrías decir que jugando pasivamente, observando y guiando a mi sobrina en su partida, podríamos decir que ha sido la décima, pero jugando yo 9, sí. Pero ahora la décima está siendo de observadora y guía. Y cuidado con el castillo de Ipsen, que las armas tienen que ser las más débiles y cosas así. O acuérdate de equiparte, acuérdate de guardar, etcétera. Pero sí, 9-9. Bueno, digamos que ahora tienes más el rol de coach motivacional de Final Fantasy IX. Exacto. Claro, exacto. ¿Cómo se plasma o cómo llegáis a plasmar vuestra... ¿Cómo llegáis a organizaros la cabeza para decir, vale, mira, el libro vamos a enfocarlo de esta manera, vamos a plasmar esto con esta estructura, con estas ideas, vamos a hacer este trabajo de investigación para poder plasmar también diversas ideas? Lo que quiero decir básicamente es ¿cómo escribís un libro? La eterna pregunta. Ay, qué bonita. Yo creo que no es algo muy diferente a cualquier proceso de construcción de... Ahora a ver lo que también comenta Sergio, me gustaría saber su opinión, pero para mí es crear una revista, un diseño, un videojuego, incluso crear una programación para clase en un colegio. O sea, al final el primer paso siempre es tener una estructura clara. Yo creo que ponerte a escribir un libro de estas características de investigación sin tener un esqueleto y una base es un suicidio. Además, acaba desesperándote tú. Como ejercicio de escritura creativa está bien, pero siempre es tener una base y un índice primero. Luego yo ya cada uno imagino que tendrá sus trucos. Para mí pues ya servía muy bien una vez que tenía el esquema claro de, por ejemplo, el capítulo 5 lo quiero dedicar al tiempo y vinculado con Final Fantasy V, el 6 al arte. Una vez que tenía esas ideas claras, tenía que hacerme un subíndice con los subapartados. Bueno, dentro del arte quiero tocar el teatro, la figura de la música en Final Fantasy y una introducción. Siempre las introducciones para mí son siempre vitales para asentar. Y luego ya pues cada uno con sus trucos. Yo no sé Sergio, yo por ejemplo utilizo mucho los colores, o mientras jugaba o volví a jugar juegos, o ponía gameplays para recordarlos y los visualizaba todos otra vez, y entonces iba anotando cosas y tenía mi propio código de colores. O sea, claro, cuando las ideas que relacionaba con el capítulo 5 las marcaba de un color, o también sé de muchos doctorandos, también lo que hacemos es utilizar post-it o diferentes cuadernitos o fichas, y ese es un ejemplo de organización que se dimensiona a lo grande, porque acabas teniendo notas por todas partes, pero teniendo cada autor, imagino que tiene su código de organización, y ya os digo que no es nada que solo se relacione con escribir, también la propia programación de clases en un colegio también sucede, o organizando contenidos editoriales también es, pero desde luego la base siempre tiene que ser lo primero, y luego seguir apuntalando y seguir poniendo subíndices y subcapítulos. Yo solo me ponía a escribir cuando ya tenía claro el ok, ahora me viene el subcapítulo en el que voy a hablar de los conflictos espaciotemporales en este momento, y ya está. Y entonces es cuando ya viene la parte bonita de decir, bueno, pues ya me desato y creo, pero antes tiene que estar ese ejercicio de estructura. Sí, estoy de acuerdo. ¿A ti no te pasa igual, Sergio? Yo creo que hay una base evidente. Y luego también, yo creo que la industria del post-it me debe mucho. Creo que conmigo han ganado mucho dinero. No, pero al final yo creo que lo primero es... Y los colorines. Y los rotuladores. Por supuesto. Pero yo creo que antes de todo eso hay una cuestión que parece muy evidente, pero a veces no lo es tanto. A veces uno se embarca en un proyecto y no sabe muy bien por qué. Tienes que definir el tono, pero tienes que ver el mensaje. Al final lo que hacemos es contar historias, que haya algo realmente trascendente que contar, que haya un relato donde tú al final, yo me veo desde fuera como mero agente pasivo. Yo relato un testimonio, intento, por supuesto, edulcorarlo, decorarlo, buscar fuentes, pero es que la historia es tan potente que se cuenta sola. Tú solamente necesitas hallar los códigos o el lenguaje para transmitirle eso al lector, ¿no? Por supuesto, luego dependerá de cada autor, del enfoque que le quiera dar. Y hay muchas formas y no hay una única sola. Pero teniendo eso en mente, decir, esto es una historia tan potente que se cuenta sola, y después de haber desgranado un poco los códigos, irte al índice, evidentemente, sin un índice, sin tener claro los puntos que quieres comentar, es absurdo. Y posiblemente no, es así. Cuanto más centrados sean, cuanto menos generales, mucho mejor. Hay que ir a lo específico. Exacto. Porque si no, corres el riesgo de al final abarcar demasiado y no profundizar en nada. Yo con eso en base, teniendo esos capítulos definidos, que luego evidentemente pues pueden ir cambiando un poquito, tampoco en exceso, voy buscando autores de referencia, voy buscando obras que yo conecto, que digo, tienen que aparecer sí o sí en este capítulo para lo que yo quiero contar. Y con todo eso voy armando, como buenamente puedo, lo que voy haciendo. Pero en mi caso, fíjate, yo sí que, al igual que tú comentabas, que me parece llamativo, ¿no? Cómo empiezas con esa introducción que te da al final la base para seguir escribiendo, yo normalmente lo dejo para el final. Yo es un tema que la introducción a veces me condiciona, así que siempre lo suelo dejar para el final. Pero sí, si me baso siempre en algún dato, en alguna anécdota, en alguna historia, para luego desde ahí poder seguir desarrollando. Claro, los referentes, tenerlos anotados, las citas que te inspiran, sí, y que sabes que vas a relacionar, tenerlas puestas. Y luego lo que comentábamos, ese proceso de aprendizaje, que luego pasa que estás en medio de este proceso y sincrónica o mágicamente llega un autor a tu vida de casualidad y dices, ostras, y esto también se está súper relacionado con lo que estoy haciendo y lo quieres meter, y entonces es todo muy mágico. Y que tenemos ahí, mucha suerte, porque los dos hemos hablado de Final Fantasy, que precisamente es una saga muy expuesta, de la que se ha escrito mucho, se ha hablado, sus propios creadores han dado muchas entrevistas, y eso también facilita el trabajo de cara a buscar esos códigos, ese lenguaje tan particular, esa forma de conectar los temas universales, como es tu caso, y ahí está. Sí, desde luego. Así que bueno, pues ahí está esa grandísima pregunta. Respuesta que me habéis dado, De hecho... Al final es todo, es labor de arquitectura, creo que en todos los procesos creativos y constructivos estar, diría yo. Es así. Ser un arquitecto de todo. Y al final, bueno, en mi caso, por ejemplo, y en el tuyo también, Marta, venimos al final del ambiente académico, donde esta es la base. Sí. Tú no puedes hacer ningún trabajo, ninguna publicación académica si no tienes asegurado un índice y unos puntos claros, ¿no? De tu investigación. Exacto. Así que, claro. Exacto. Partimos de ahí. Nos quedamos sin tiempo, de verdad, pero que ha sido un placer tenerte aquí de regreso, Marta. Yo creo que hasta se ha notado que estoy un poquito nervioso porque tenía muchas ganas de tenerte aquí, de verdad lo digo. Y que no es fácil, ¿eh? Porque estás muy ocupada y alguna que otra vez he hecho el amago para preparar alguna cosilla y no había manera de buscar fechas. Así que, de verdad, sí, a ver si para la próxima no tardamos. A ver. Sí, para la próxima mucho antes, desde luego que sí. Así que nada, Marta, que ha sido un placer, que espero que los oyentes hayan disfrutado, que desde luego pueden leerte ya no solamente en este libro de Final Fantasy, sino en Games Tribune y en un montón de sitios, que te sigan por Twitter, que ahí seguro que lo cuentas todo. Y ya está, que nosotros volvemos con más contenido, esto no acaba aquí, vamos a poner un poquito de música y regresamos en nada. I'll be your savior. ¡Mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, a qué estamos jugando, la sección donde comentamos a qué hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, no es nada objetivo, aquí hablamos de sensaciones, de sentimientos y de percepciones. Y en este caso el protagonista es Tony, porque ya que viene una semana hay que aprovechar, hay que exprimirlo al máximo. Y yo quiero saber, Tony, a qué has estado jugando últimamente. Pues además de un juego muy muy malo de Harry Potter, he estado jugando algo de bastante actualidad, que es Astral Chain. Salió el pasado 30 de agosto, viernes, para Nintendo Switch. Pude comprar la edición coleccionista, que es una auténtica pasada, pero una pasada, es increíble, es enorme. No tengo sitio en la habitación para ponerla. Y el juego también es enorme. El juego es increíble, está súper bien, engancha muchísimo. De hecho, me lo compré el viernes y por la tarde, además, al salir del trabajo. Y el lunes por la tarde ya estaba terminado, o sea que imaginaos unas 25 horitas, la verdad es que engancha, engancha muchísimo. Lo nuevo de Platinum Games, un juego que al principio podía decir, bueno, claro, es que Platinum Games ahora ha hecho Nier Automata junto a Yoko Taro, son la gente de Bayonetta, tal. Astral Chain no parece un juego de estos de encargo como un Legend of Korra o un Tortuga Ninja, pero tampoco parece un juego en plan Bayonetta. Pues os digo yo que este es un juegazo, pero un auténtico juegazo, las notas lo avalan. Ha tenido una review bombing, que si le ponían 12.000 ceros en Metacritic, eso ya está borrado, por suerte. Y bueno, la historia, básicamente somos un policía, que estamos en una, pues, digamos, el cuerpo especial de policía Neuron se llama, y podemos escoger entre dos personajes. Básicamente son la misma skin, chico o chica, pero además no es en plan de elige si eres hombre o mujer en este juego. No, no, no. Es que si eliges ser el hombre, tienes una hermana gemela que es una mujer. Y si eres la mujer, tienes un hermano gemelo que es el hombre. Con lo cual, ahí pasa como en Assassin's Creed Odyssey, ¿no? Que si eliges el chico, pues el chico vive la historia y se la, pues, las líneas de diálogo de gemelo que no controlas, pues la hace la chica y si no, viceversa. No es que cada uno tenga su campaña, que estaría muy guay, pero no es el caso. Entonces somos, pues eso, dos gemelos que, bueno, pues nuestro, tenemos un padre adoptivo que también está en, pues el jefe de policía, y los hijos se hacen también, pues, del cuerpo de policía y tal. Perdón, no es jefe de policía, está en el cuerpo de policía. Y pues acaban en el cuerpo de policía, lo típico que el padre, pues, ay, es que mis hijos ahora aquí en el cuerpo de policía, se preocupa, por supuesto, porque sabe los peligros que conlleva. En cuanto a la jugabilidad, esto es una auténtica maravilla, pero una maravilla. El combate no creo que sea lo mejor que ha hecho Platinum, pero sí creo que es lo más original que ha hecho en años, en mucho tiempo. Tenemos a un monstruo junto a nosotros que realmente es un enemigo al que, digamos que, capturamos y se le hace un tipo de, no diré ritual porque es algo científico en realidad lo que se le hace, como un proceso, para pues encadenarlo y que acuda a nuestras órdenes, lo guardamos en una especie de dispositivo que tenemos a nuestra espalda y luego a la hora de combatir lo ponemos en la muñeca. Y básicamente pues con la cadena que le ata, que es la cadena astral, podemos hacer muchísimas cosas. Es como, yo qué sé, desde tenerlo a nuestro lado y en un momento decirle pues ataca, que le decimos con un botón que ataque él y con otro botón atacamos nosotros, hasta pues si mantenemos pulsado el botón ZL, o sea L2 para los cristianos, pues básicamente si lo mantenemos pulsado y utilizamos el joystick derecho, moveremos a este bicho que se llama Legión. Estos monstruos se llaman pues Legión. Entonces podemos, por ejemplo, decirles que vayan o guiarlos hasta una plataforma que esté más adelante y haya un agujero entre medio, porque no podemos saltar, y pues teletransportarnos, bueno, digamos que como si el bicho tirase de la cadena y así vamos nosotros hacia donde está la Legión. O si no, podemos también rodear a un enemigo con la cadena y lo encadenamos, y a partir de ahí pues podemos hacer virguerías de ataque, de combos. Hay una especie de tiempo brujo, entre comillas, pero no, cuando esquivamos, pero lo tocho es que cuando hacemos un combo de atacar muchísimo, hay un momento en el que se ralentiza el juego por a lo mejor medio segundo o un segundo, y sale como un flash, una luz, y si apretamos el botón, creo que es el ZL, seguimos con otro combo, que luego vuelve el flash y podemos encadenar con otro combo. Es lo que yo llamo, viene un resplandor y hace pum. Pues básicamente es el meme hecho Platinum Games. Hay un árbol de habilidades para cada una de las legiones, de estos monstruos que controlamos, que en total hay 5. Y a partir de ahí pues podemos darle pues, nuevas habilidades, que las podemos tener en dos botones, X e Y. Y darles pues más fuerza, más defensa, más velocidad. Al final es seguir avanzando, conseguir experiencia para poder desbloquear este árbol de habilidades según cómo queramos jugar. Las 5 legiones que hay son diferentes entre sí y se nota mucho en cuanto a velocidad, en cuanto a habilidades, en cuanto a para qué nos sirven cada una, que cada una tiene una habilidad única, como en Pokémon había eso de pues las MOs, pues cada una tiene su MO. Digamos que la de espada tiene el corte, la de hacha tiene una habilidad que con el hacha puede hacer que exploten algunas cosas. Yo qué sé, hay una que es como un lobo o un perro y puede olfatear para seguir un rastro al puro estilo del Inglobo. Está muy bien pensado, muy, muy, muy bien pensado. Después, tema de gráficos, los personajes muy cel shading, muy, digamos, un cel shading que es muy cómico a su vez. Este sombreado que se nota mucho, pero mucho en plan el Wind Waker de GameCube, porque sí que después con la iluminación en Wii U cambió un poquito la cosa, pues es este sombreado que a su vez tiene muchísima calidad porque habrán utilizado técnicas súper, súper chulas. Y destacan mucho con respecto a los fondos, porque los fondos son más estilo realista. Sin dejar de ser un poquito cómic, pero más tirando a cómic europeo quizás, son muy muy realistas y de una altísima calidad. O sea, la calidad de texturas, yo me he sorprendido de verdad, porque es que era muy muy muy alta. Y además, si queréis modo foto, tenéis modo foto. Incluso modo selfie, que podéis hacer algunas muecas o pulgar arriba, o lo típico que estás así aguantando algo, en plan aguantando la Torre de Pisa, la típica foto que se hace cualquiera cuando va ahí. Pues cositas así que están muy, muy, muy chulas. Incluso tocar la profundidad de campo, tocar el diafragma, se lo han currado bastante, bastante. Algún filtro también. Y la verdad es que muy contento con los detallitos que han puesto. Frame rate muy estable, 30 frames, que diréis, bueno, pero es que es Platinum esto. No estamos acostumbrados a un Platinum de 30 FPS, estamos acostumbrados a 60. Sí, pero os digo yo que esto es una gozada igual. Son muy estables, a no ser que fuerces mucho, que haya muchos efectos en pantalla y a su vez muchos enemigos, no hay un bajón de estos puntuales, y la palabra realmente es puntual, se juega muy fluido. Obviamente a 60 estaría mejor, pero los 30 no molestan en ningún momento, pero en ningún momento. En cuanto a la interfaz, tengo que destacar cositas interesantes porque la podemos personalizar mucho. Hay un trabajo de interfaz que no se acostumbra a ver. Desde, yo qué sé, cambiar un poquito la letra hasta los cuadros de diálogo, cambiar el fondo y tal. La verdad es que es muy curioso que se hayan currado tanto un detalle que a veces ni podemos tocar y que, como mucho a veces en Switch, pues es en plan, bueno, vale, pues en modo portátil es más grande y en modo sobremesa más pequeñito, tal, porque la pantalla es más grande. Que, por cierto, en modo portátil se ve de lujo este juego, pero de lujo, y la interfaz se adapta súper bien, es increíble. Tenemos también un sistema de logros con el que desbloquearemos extras como colores distintos para los atuendos, que podemos tener distintos atuendos. No hay mucha cosa, pero algo hay y no está del todo mal. Y la verdad es que está súper, súper, súper bien. De la historia no he querido decir demasiado, porque creo que es algo que tiene que descubrir cada jugador. A lo mejor eso es opinión mía solamente, pero prefiero no destripar nada. Y la estructura de misiones, esto va por capítulos, no diré tampoco cuántos hay, pero sí que a mí me dura unas 25 horas, haceos un poquito de idea, más o menos. Son capítulos largos, ¿vale? Son capítulos, no es como Bayonetta de, tengo 40 minutos, no, resérvate como mínimo una hora y algo porque son larguitos. Obviamente los puedes dejar en cuanto quieras, se va guardando cuando haces algo importante, etc. Al principio pues se nos presenta el capítulo y después vamos a un área que sirve como hub de misiones secundarias y principales. Y, de hecho, el ranking final del capítulo depende de cuántas hagamos. Si solo hacemos un par de principales, aunque saquemos un rango muy alto, vamos a catear, porque hay que hacer todo lo que pueda. Todo hace media y todo es importante. Y hay misiones secundarias que me han reventado la cabeza porque, en plan de, es que a este niño se le ha caído el helado. Pues vas a comprar un helado que es el típico helado de cono, pero que tiene, pues yo qué sé, chorrocientas bolas amontonadas, en plan 10 bolas, y con el Joy-Con, yo lo he jugado con el mando de Pro de Wii U, porque tenía adaptador y lo quería jugar así, es un hack and slash, no me quiero cargar el Joy-Con, pero con los Joy-Cons puedes, claro, es una montaña de bolas muy alta, pues tienes que ir con el giroscopio nivelándote un poco, porque es como que es tu muñeca y esas bolas pues se van a caer y tal, y cuantas más bolas le traigas al niño que está llorando porque no tiene su helado, pues mejor final score tendrás. Es una chorrada, pero una chorrada que me ha encantado. Estos detalles que dices, no teníais por qué, pero gracias, porque es una chorradita que me encanta. Y después de este hub con misiones secundarias y principales, pues ya pasaríamos a la misión, lo más tocho de la misión principal, donde hay más combate y tal. Y claro, también los bichos malos que vienen, digamos, de nuevo, no quiero spoilear mucho, vienen de un plano astral que es como otra dimensión. Y digamos que allí es donde hay más peligro, donde es todo más difícil. Si bien también nos pondrán las cosas difíciles en la parte ya más obligatoria de las misiones, que pues digamos que invaden nuestro mundo, ¿no? Digamos. En general, es que intento no contar nada de la trama porque quiero que lo descubráis vosotros. Tampoco es que sea algo muy súper ultra increíble, pero es algo muy bien escrito, pero muy bien escrito. No es aquí, yo qué sé, no es Los Pirates de la Tierra, pero que no me he leído, por cierto. Tony, pero yo te voy a hacer la pregunta clave y siento si soy muy tajante, pero ¿es lo mejor que ha hecho Platinum Games? Para ti, claro. No, yo creo que en general no, pero hay partes que sí que... Por ejemplo, lo de el combate con la cadena astral, yo creo que es lo más original que ha hecho Platinum Games. Wow. Sin haber jugado ni era Automata, no me peguéis, por favor, ¿vale? Pero bueno, sí que también podemos decir que sería un digno candidato al GOTY. Sí, sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, pero sin ningún tipo de duda. O sea, no sé todavía si lo tendré en el GOTY como tal en primera posición, pero en el podio va a estar, porque esto es algo increíble. Y yo, por favor, os lo recomiendo. Porque es que esto es de lo mejor que ha dado Switch este año, si no lo mejor. Y es que es una auténtica locura. De verdad, Platinum lo ha hecho súper, súper bien. Yo, si estuviese en un estudio que compagina Astral Chain con el nuevo, se supone que hay un nuevo Nier en desarrollo, con Bayonetta 3, estaría muy orgulloso. Además, creo que Atreides también lo ha jugado, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy casi al comienzo y la verdad es que ahora tengo más ganas de jugarlo que antes de haber escuchado a Tony, porque el detallito ese que ha dicho de lado me parece un puntazo, pero lo que está comentando de que tienes más legiones para poder utilizar, de todas estas cosas, todavía no había llegado y ya de por sí estoy flipando. A mí me recuerda mucho a los animes de ciencia ficción y me está pareciendo una pasada. Así que yo continuaré. Me está gustando mucho, creo que Platinum son lo mejor. Y yo sí me he jugado el Nier Automata y puedo comparar un poco. Y sinceramente, Nier Automata es que me encanta por no solo por la parte de Platinum de la lucha, que es de maravillosa, sino por lo que es la historia en sí y por todo esto. Entonces, me parece por el momento todavía mejor Nier Automata. Pero ojo, que llevo unas 4 horas o 5, o sea que ya veremos. Tú con unas 20 más ya verás que esto es una maravilla. Es que, y es que es un anime cyberpunk, tal cual. Totalmente. Es la mejor manera de describirlo. Es increíble. No, y tiene puntazos. El de la cadena cuando puedes utilizarlo para rechazar al enemigo. Bueno, es una gozada. La verdad es que el sistema de lucha, como tú dices, es muy original. Yo no había visto nada así. Pensé que sería complicado el manejar a dos al mismo tiempo y para nada. Está muy bien pensado. La verdad, es muy, muy intuitivo y muy divertido. Pues nos quedamos con esa recomendación muy chula, gran trabajo el que hace casi siempre Platinum Games, y en este caso pues está aquí avalado y más que confirmado. Como hemos dicho, posiblemente candidato al GOTY, no hay ningún atisbo de duda. Y es una maravilla. Tenemos que dejarlo en este punto y acabar el programa de hoy porque nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un placer poder hablar de tantos juegos en tan buena compañía. Así que toca cerrar este episodio. Tony, nos vemos en otra ocasión, no sabemos cuándo, pero hay que disfrutar de estas ocasiones y estos instantes tan maravillosos. Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo no sé si ya habrá salido, yo creo que sí que habrá salido Zelda ya cuando venga la siguiente vez, pero a lo mejor vengo especialmente para hablar del Zelda, quién sabe, es un misterio. Del Zelda, de otras cosas que vamos a hablar. Ya veremos, ya veremos. Ah, quién sabe, quién sabe. Lo dejamos ahí, pero Juanjo, yo a ti sí que espero verte la próxima semana, si nada sale mal. Sí, si no hay ningún problema, ni ocurre nada extraordinario, raro, lo que sea, la semana que viene estaré aquí, tendrá que subirme la gente otro programa más. Y nada, yo pues eso, espero que hayan disfrutado mucho y solo decir que ya queda un mes para la Madrid Games Week. Efectivamente, solo un mes, vamos a pasarlo muy bien los que estemos, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de un montón de cosas y a pasar un ratito, esperemos que agradable, que es de lo que se trata. Y lo mismo, traders, nos despedimos ya hasta el próximo programa. Pues sí, yo también espero que si no pasa nada y consigo superar la depresión postvacacional en el próximo programa, que hombre, hay muchos juegos para agarrarse a ello, pero lo de volver a trabajar con lo bien que se estaba, en fin, que nos vemos en la siguiente. Eso es, lo mismo digo, soy Sergio y aquí estamos en el Batallón Pluto. Un saludo. Chao, chao.